Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 46. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, Arthur Juan Kenobi y Lord Tuétanos. Esta noche nos vamos a ir un poco más rápido de lo habitual porque tenemos una nueva entrevista y vale FF2. Mucho. Vale mucho la pena escucharla, así que vamos nada más con los saludos rápido. En Twitter a nuestros nuevos seguidores, bueno, pues a la tienda en línea de Kching, a Cloud Busters, a Casete Grabado, un podcast, también a Comics Lee, a Carlos Eduardo, Alter Ego Durango, que es una tienda aquí local, y a Oscar Ismael. En Facebook, un saludo también a Pavel, a Jacqueline Reyes, a Oscar Martínez Montoya y a Le Ramos Maddox. Y nos vamos a las noticias. Si se fijan, ahora le estamos metiendo turbo, un FF. Un saludo a Jazz, a R2D2 y a Agus. Y a Wendy. Y en la sección de los reboots que no queremos, por fin la Warner Brothers se puso de acuerdo y tendremos una secuela para I'm Legend. Si bien recuerdan, el filme tuvo un final pues algo anticlimático para muchos y a otros nos dejó pues consternados, ¿verdad? Pero tiene su final alternativo. Exactamente, ese final alternativo pues lo tuvo que dejar pues libre, en versión libre, y el estudio, porque pues todo el mundo se quedó traumado con el final de la película, así como que ¿qué? Bueno, un buen final. Pues ya tenía tienen varios años queriendo hacer la secuela de I'm Legend, pero se habían decidido por la idea de la precuela, donde viéramos, pues en este caso, el personaje de Will Smith antes de que hubiera el brote epidémico. Pero ya está muy rucainol. Pero deja eso, pues la historia como que no era muy buena y al final pues no cuajó. Luego después un tipo que se supone que pues no tenía nada que ver con el medio, era vendedor de celulares iPhones, y pues hizo su guión, lo mandó a la Warner y pues ándale que pegó. Pero el guión no tenía nada que ver con I'm Legend, sino que era un filme de otra cosa completamente diferente. Nada más que los ejecutivos de la Warner, al momento de estarlo leyendo y revisándolo, pues se dieron cuenta que podía funcionar como un reboot de I'm Legend. Y pues ándale, con unas pequeñas modificaciones, el guión se aceptó. Y pues ahora ya vamos a tener pues un reboot prácticamente de I'm Legend. Entonces no va a ser precuela ni secuela ni nada de eso. No. Entonces, ¿y quién va a ser el? No, todavía no da nada de informe, nomás de que pues el proyecto ya tiene luz verde. Seguramente pues ya en los meses que vienen vamos a estar escuchando más sobre el proyecto. Y en la sección de la roca por aquí, la roca por allá. La roca por delante y la roca por detrás. Sí, ya te lo dejamos. Pero ahora resulta que aunque no solo veremos a The Rock en The Justice League como el Black Adam, sino que además también ahora se anuncia, sí, cierto, que va a participar en un nuevo filme de Baywatch. Exactamente, la serie de los 90, donde pues aparecían chicas en bikini en la playa y eso era toda la trama. ¿Cuál es Pamelita Andersoncita? Ah, ¿quién no? Un par de razones que lo veía. Muchas razones habían ahí, o sea, había de todos los... No, eran las principales esas dos. Tipos, colores y sabores. Entonces, pues ok. Y en la sección de los adolescentes calenturientos, digo, ya que estamos en el tema, si ustedes vivieran en los... vivieron en los 80s o los 90s, a ver, es muy probable que recordaran a Elvira. Ella era una vampiresa con atractivos pues sí, bastante notorios. Sí, de hecho una vez yo, no sé si se acuerdan, que platiqué de ella. Sí. Bueno, pues se le conoce como la reina de Halloween y hará su regreso a la pantalla chica en la cadena de streaming Hulu con 13 noches de Elvira a partir del 19 de octubre, presentando obviamente filmes de horror como Cannibal Woman, India Bokeido, Jungle of the Dead, Evil Bond, Sea People, Shrunken Heads y finalmente en la noche de Halloween, la noche de los muertos vivientes. Pero es una repetición, pues, ¿no? No, es ella haciendo su papel como... Pero ella está muy vieja, ¿no? No, pero está como... Está operadota. Sí. Siempre estaba operadota. Sí, pero ¿cómo se llama la de México? Bueno, que no es mexicana, pero que sale en México. También que está súper operada y parece que no pasan los años. Maribel Guardia. Sí. Es la Maribel. Entonces, sí. De hecho, tengo déjenla pasar. De hecho, ya tengo la imagen del póster promocional. Lo voy a publicar ahora en la semana para que lo vean. Para que lo ubiquen. Sí, se adicta al silicón, esa señora. No, cañón. Y bueno. Bien, yo no digo que no se puede. Y en la sección de... Ah, sí, pues tomen. Recuerda que hace tiempo comentamos de que Marvel podría estar en planes de cancelar sus cómics actuales de los Cuatro Fantásticos antes de la salida de la película de la Fox, y que pues era una movida bastante así como que, ah, órale, pues para sabotear en cierta forma la popularidad de los personajes, ajá, y no promover, ajá, el filme. Bueno, pues sí, ya se confirmó, se cancela la serie de los Cuatro Fantásticos. Se anunció un evento que recorre los últimos tres números, el 642, 43 y 45, con el que se concluye la corrida de los Cuatro Fantásticos. ¿Pero por qué siempre hacen cosas extrañas con esa...? Pues es que a Marvel de cierta manera no le conviene que les vaya bien a la Fox, porque de esa manera la Fox ya no seguiría haciendo filmes y los derechos van de vuelta. O sea, es una manera maliciosa, pero válida. Pues sí, pues mejor que la tenga Marvel a como se ve que la tiene la Fox. Sí, no. Y en la sección del Gran Bocazas, hablando de Deadpool, formará parte del universo creado por los X-Men. Esto fue confirmado ya por el escritor y productor de los filmes de los mutantes, Simon Kinberg. Y entonces, pues esto forma parte del esfuerzo actual de Fox de crear un universo más interrelacionado. Va a estar interesante ver cómo lo adaptan. Pues, es Deadpool. De cualquier manera lo pueden adaptar, menos como la de Orígenes. Ya ves, no, de cualquier manera. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, comenzamos con que el documental Plastic Galaxy, The Story of Star Wars Toys, del 2012... va a estar transmitiéndose ya por la cadena de streaming Vimeo, y pues ya está con eso pues la puerta abierta para que empiece a proyectarse en otras plataformas. Netflix, por ejemplo. Se me perdió. Ah, si el nombre no les suena ninguna campana ni nada, pues es un documental que hablaba acerca precisamente de la historia de cómo los juguetes de Star Wars revolucionaron el mundo de los juguetes y de los coleccionables, porque hasta antes de ellos, pues prácticamente los juguetes eran algo muy diferente a lo que conocemos actualmente. Sí, que sí. Y en otra noticia, se anunció que apenas se está estrenando la serie animada de Star Wars Rebels y ya se aprobó la segunda temporada. Así que pues hay bastante. Está bastante chida, ¿eh? Sí, me le eché también ahora el fin de semana. Me gustó mucho, tengo que decir que me gustó mucho. Es el mismo estilo de animación de la de Clone Wars. Filoni definitivamente sabe lo que está haciendo. Mucha gente le gustó más que Clone Wars. Decían que se sentía más como el universo de Star Wars. De hecho, la música que tiene es la música original de John Williams. O sea, son esos mismos, no trae música distinta. Los personajes están padres, están muy chidos. Trae muy buen ritmo. Aunque tengo que decirlo, yo sí extraño Clone Wars, pero pinta bien. Sí, está muy chido. Y mi Gage, como siempre he dicho, es mi hijo y lo tiene así. A mí se me hizo buena, pero me quedo con Clone Wars. ¿Sí? Fácil. Vamos a ver cómo sigue. Clone Wars también estaba chido. Sí, a mí me gustaba mucho. Pues sí, vela. No, sí vi el capítulo del sábado, pero sigo quedándome con Clone Wars. ¿Lo vieron en Disney XD? Sí, en Disney XD. Y antes Phineas y Ferb Star Wars. ¿A qué hora salió? A las 6. Ok. A las 6, perfecto, ya saben. Y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera, Mondo, la famosa compañía que realiza pósters de filmes y pues de todo, anunció la semana que sacará a la venta del próximo año el soundtrack de Guardians of the Galaxy en disco de vinil. Así que si fuiste de los que se emocionó y compró el CD, pues ahora tendrás una pieza verdaderamente de colección con un LP. Y todavía hay... No. Fíjate que hay una moda que trae muy de regreso los LPs. De hecho, hay un mercado de coleccionistas grueso de LPs. Mira, por ejemplo, a nosotros que nos tocó el cambio de los discos de los LPs a los CDs, pues la verdad es que el LP tiene un sonido muy especial. O sea, no es muy diferente al del CD. Sí, el del CD ahorita, pues sí se notaba el cambio, era mucho más fino, se escuchaba. Pero el LP tenía un algo. Se escuchaban. Entonces no voy a vender el tocadiscos de mi mamá. No, más bien. Yo ya lo tenía ahí en la cochera. No, más bien arréglalo. No, sirve. Sí, o sea, y tiene las pastillas y todo, nada, es que como todos los discos que tiene mi mamá son de mocedades y cosas de ese tipo, pues yo no sé de eso. Sí, no, entonces más bien consérvalo. Órale. Y luego se anunciaron ya varias de las fechas de salida de venta de sets de Blu-ray de películas que vimos este año. Dawn of the Planet of the Apes, el 2 de diciembre. Teenage Mutant Ninja Turtles, las Ninja Turtles, sale el 16 de diciembre. Y Transformers Age of Extinction ya está a la venta. Entonces, también por ahí, ¿qué me dijiste tú, Iván? Que ya estaba a la venta el de X-Men, ¿verdad? De Age of Future Past. Sí, ya está a la venta. Ok. Bueno, y ahí nos vamos en las calles. Qué bueno que no vieron lo que hizo Iván. Ese es amor al espectáculo. Sí. Y en las calles de Gotham. Ahora sí, ya se estrenó tanto en Estados Unidos y como en México, bueno, en Latinoamérica, la semana pasada y ya esta semana en Latinoamérica, la serie de Gotham. Y ya se anunciaron más inclusiones que estaremos viendo al elenco. Por ejemplo, a Nicolas D'Agosto, que interpretará a Harvey Dent. Y que, pues bueno, sabemos que se convertirá evidentemente en Two-Face. Por cierto, en el episodio 4 veremos los orígenes de uno de los lugares más icónicos de la ciudad, gótica. Arkham, el asilo Arkham. Que por cierto, pues ahí lo mencionan en el episodio 1 y en el episodio 2. ¿Qué tal está? Muy buena. ¿Sí? Muy, muy buena. Está muy perra. Sí. Oye, vi... No me spoileen, por favor. No. Vela. Ah, okay. No, realmente no hay ahorita como que algo que sea muy spoiler. Pues no, la neta no. Hay pingüino. Bueno. Pero, así que digas, no. La verdad es que está muy buena. Y algo que a mí me da como que hasta cosa es que Gotham en 2 episodios ha mostrado ser mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. ¡Pum! Sí, así, gacho. Y eso, sabemos que DC series y Marvel películas. O sea, y eso que no sale Batman, y la verdad es que no lo necesita, ¿eh? La serie está tan bien, está tan bien construida que no necesitas a Batman, o sea, está genial. Los que pero no sale el chavito Bruce. Sí, sale, pero es secundario. ¿Ya pasó lo de los papás? Ya, en el 1, en el episodio, en el piloto, ahí sale lo de los papás. Pero la verdad es que no es la serie no es de Bruce. No, por algo se llama Gotham. Sí. Y de ahí nos vamos a Hell's Kitchen. Se dio a conocer ya de manera oficial el logotipo para la serie de Daredevil que estará pasando por Netflix el próximo año. Los que somos fans del título en los cómics reconocemos el logotipo como pues, el logo que vemos en las portadas. Bastante padre, por cierto. También se confirma que ahora estarán en la New York Comic Con junto con Joe Quesada filmando imágenes de concepto de la serie y podremos ver un primer vistazo del traje. Así que a ver qué sale. Y luego en Agent Carter se confirma lo que ya todos esperábamos, que pues tendríamos la participación de Dominic Cooper interpretando a Howard Stark en la serie. Digo, la verdad es que no es una super mega noticia, pero pues es la confirmación ya del actor. De hecho ya se habían tardado. Y en la sección donde las cosas se ponen extrañas, pues tenía que pasar. De hecho lo estuvimos platicando en el programa hace ya un par de episodios. Joaquín Phoenix terminó por declinar el papel para interpretar al Doctor Strange después de todas las pláticas y negociaciones con la Casa de las Ideas, y pues ya están en busca de otro actor. Esto ya es oficial, así que a lo que sigue. Y el que sigue pudiera ser el actor Ethan Hawke, que ha aparecido bastante fuerte en los rumores como uno de los posibles para interpretar al Doctor Supremo. Me agrada esa idea de que sea Ethan Hawke, es muy buen actor. Sí. Ethan Hawke lo pueden recordar en... ¿En películas como? Hasta el Amanecer, una con una romántica y que le han hecho como trilogía. Antes del Amanecer, antes del Anochecer o antes del Amanecer, creo que se llamaba así, y luego la secuela. ¿En dónde más? Daybreakers también salió. La de... ¿Cómo se llama la del clon? Con Uma Thurman. Bueno, se me fue. No, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde? Gattaca. Gattaca, él es el protagonista también. Bueno, y en la sección del Uga Shaka ya conocemos los extras que traerá la edición del Blu-ray del set de Guardians of the Galaxy que anunciamos de hecho en el episodio anterior. Y hay una buena y una mala. La buena es que podremos ver un primer vistazo a Avengers Age of Ultron, que me suena algo así como lo que vimos la vez pasada llamado Assembling the Team. Entonces, pues ahí la verdad no se veía realmente nada, pero pues a ver. La mala es que de nueva cuenta no tendremos un Marvel's One Shot. Si recuerdan, en el de Capitán América 2 ya no los incluyeron. Esperemos que este no sea el final de estos cortos que eran muy fregones. Y Guardians of the Galaxy en Blu-ray estará disponible a partir del 9 de diciembre. Y luego tuvimos inicio de mes y por lo tanto pues tuvimos también actualización con los estrenos de Netflix de la semana. Esta semana tuvimos, bueno, pues sí, a Max Steel, una película llamada Doble Impacto con Van Damme, otra de Van Damme llamada Lionheart. Doble Impacto. Sí, que tenía un gemelo. Esa estaba chida. Y la de Lionheart con Van Damme. Luego una película de los 80s que se llamaba FX, donde un tipo que hace efectos especiales es reclutado por el FBI. Simón. Sí, muy padre, no. Está muy padre esa película. Y luego una cómica que se llamaba Get Shorty contra Volta y De Vito. Luego una del 83 que es una excelente película de policías que se llamaba Gorky Park. Y luego Invisible Invaders. De esta película la platicamos en el especial de invasiones. Ah, ahí está ya. Sale. Y luego Justicia Roja, La Supremacía de Bourne, que regresó Justicia al catálogo. ¿Justicia Roja es una de rusos? No, es una donde un empresario norteamericano le hacen caer en una trampa donde lo acusan de asesinato en China. Ah, por eso lo rojo de la bandera china. Él anda negociando algo de telecomunicaciones y todo el rollo. Es con Ay, se me fue. Ahora ya ando bien, Tony. ¿Cómo se llama? Que es bien tragaños el cabrón. Espérame. ¿Arturo Ríos? No, ese no es tragaños. No. Bueno, Lions and Lambs, que es una película con Tom Cruise y Robert Redford. Original Sin, con Banderas y Angelina Jolie. Y luego La Venganza de la Pantera Rosa. The Bounty, una película con Mel Gibson y Anthony Hopkins, que habla acerca de un mitin en. De un motín. ¿De un mitín? Sí, no, yo me quedé, no era mitín, de un motín en un barco. Valkyrie con Tom Cruise. Windtalkers, que es esta de los que hacían traducción. Es traducción. Bueno, orando, pero trabadísimo. Sí. Con Nicolas Cage. De los que hacían precisamente. Descifraban códigos en la Segunda Guerra Mundial. Y luego la de Triple X, la 1 y la 2. La película de Stargate Continuum. Y se estrena la primera temporada de The Americans. The Americans, si no la han visto, se la recomiendo bastante. Es la serie sobre unos espías rusos viviendo como una familia norteamericana en los 80s. Está muy padre. Se la recomiendo bastante. Y es de esas miniseries, no es tan larga. Y bueno, y en el box office de la semana en México. Pua. Primer lugar, Drácula, la historia jamás contada. Oye, que sí está buena. ¿Ya la viste? Yo sí la voy a ir a ver. Mira, ya los que han ido a verla me han comentado que pues no. Que no la furula, pero todavía no la veo. Y luego en segundo lugar está la de Gone Girl o Perdida. En tercer lugar está la de Cantinflas, que ya lleva 3 semanas. Maze Runner está en cuarto sitio. ¿Ya la viste, Arturo? Error. El Justiciero con Denzel Washington en quinto sitio. Caballeros de Zodíaco, La Leyenda del Santuario en sexto lugar. Dicen que apesta gacho. Sí, todo el mundo me ha estado comentando. Dicho que está bien padre. No, fíjate que todo el mundo me ha estado también diciendo que no, que está bien del nabo, güey. Sí. En séptimo lugar, la de Tornado. En octavo, The Box Trolls. Y Líbranos del Mal en noveno. Amén. Y en último, El Dador de Recuerdos, que es su segunda semana y pues última porque ya va... Para afuera, pero en mal plan. Y con eso nos vamos ahora sí a la entrevista de esta semana. Con el señor. Voy a dejar que él solito se presente. Ahorita regresamos. Esta semana tenemos a otro invitado y es también un buen amigo, Ricardo Cachuga, y que por cierto tengo que decir que he aprendido mucho de él y de su programa ahí en Ultraficción. Si no lo han escuchado, pues también les recomiendo que se conecten y lo busquen. Ahí están en Facebook, lo pueden encontrar también ahí en iTunes. Es muy buen programa y pues bienvenido, Ricardo. Bienvenido al Friki Podcast. Hola, amigos del Friki Podcast. Es un honor estar aquí contigo, Jorge, y con tu público. Muchísimas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti que pudiste darte un tiempecito. Sé que también, igual que Alfredo Villegas la semana pasada, pues traen pues una agenda cargada de trabajo y pues también tienen vida. O sea, a veces se le olvida a la gente que también tenemos vida. Efectivamente, así como que pues hacemos otras cosas aparte de todo esto, ¿no? Sí, ya sé, o sea, la friquez es importante, pero también hay que vivir. Efectivamente. Bueno, y esta semana, como se están empezando a dar cuenta, hemos querido tener un par de entrevistas con amigos que están participando dentro ya de la industria del cómic aquí en México, porque pues ya ahora sí podemos hablar de una industria, ¿no crees, Ricardo? Sí, definitivamente ahora ya no hay los monopolios de antes. Ahora ya hay muchas empresas, mucha competencia, muchos cómics, diferencias en calidad. Estamos tratando de que todo sea lo mejor posible, y para darles pues a todos ustedes los fanáticos pues el mejor producto que podemos, ¿no?, con nuestro trabajo. De hecho, sí, en algún momento, Gilberto, del Miskatonic, lo has de ubicar también, por ahí mencionó que le daba miedo este nuevo boom del cómic porque le recordaba el boom de los 90s, ¿no? En que de repente tenías también cómics por todos lados, pero yo creo que a diferencia de ese boom de los 90s, ahora vemos más trabajo de producción local, ya no tanto de maquetado express, sino que ya hay realmente un trabajo serio en el área de traducción, ¿no? Y también de calidad. Por ejemplo, antes ni qué esperanzas de comprarte un cómic y que viniera en su bolsita, ¿no? Y que viniera con ese acabado ya tan fino, que no te duele a lo mejor pagar tus 39 pesos por un cómic de Star Wars porque dices, sí lo vale. Es que ha cambiado mucho. O sea, si nos podemos a comparar en los 90s, hubo ahí dos factores muy importantes. O sea, no solo tronó el mercado de cómics en México, sino en Estados Unidos también, ¿no? Sí. O sea, fue un efecto dominó de lo que pasó en Estados Unidos. Pero también hay que pensar por qué pasó lo de Estados Unidos. Porque se volvió el mercado del cómic como la bolsa de valores, ¿no? Demasiado especulativo. Había demasiado especulativo y digo, esto es, digo, si alguien se siente ofendido, que no se ofenda, pero se empezó a manejar a lo idiota. Digo, ¿y por qué a lo idiota? Porque le dicen a alguien que no sabe nada de cómics, no es un friki como nosotros, que sabe de un cómic y dice, mira, compra este Spawn, vas a ver, le vas a invertir unos par de dólares y en un par de años lo vas a vender en 200 veces eso. Dices, no, espérate, a ver, el friki sabe que un Superman o un Action Comics número uno vale lo que vale porque aunque tuvo tirajes de 1,000,000 de ejemplares, durante la guerra fueron destruidos y fueron reciclados y quedan muy pocos. Al ser muy pocos, la demanda es alta, pero no hay muchos ejemplares, por eso vale. Pero un Spawn que tira 200,000 ejemplares, 1,000,000 de ejemplares, y ese 1,000,000 de ejemplares está en el mercado, pues no vale nada. Sí, no. Volvemos. No. Eso es algo que mucha gente no entendió y se metió a eso, y los especuladores empezaron a dar cuenta de eso, vendieron sus cómics y pues se vino la industria abajo, ¿no? Hoy en día pues no veo que eso vaya a suceder. A mí sí me preocupa, digo, y eso es como gusto personal y como conocedor, todas estas nuevas portadas holográficas y con otra vez que regresamos a esa cosa de las 25 portadas y que tienen pues cosas que realmente no son exactamente algo que hace el cómic mejor. No, y ya ves que, o sea, ahora no es DC un como mejor que arte o una mejor historia. Perdón. Exacto, no, y ya ves que DC como que ahora volvió a perder la cabeza, bueno, si es que algún momento la ha tenido, y está regresando a prácticas de los 90s. Ahora estaba, pues ya ves, la portada de Harley Quinn que es rascahuele. Y te quedas, no sé si reír, llorar o cómo, y es ridículo otra vez, dices, no, que no aprendieron nada de esa década. O parece que son personas que no vivieron esa época, volvemos, son ejecutivos, no sé si muy jóvenes, o la gente que está manejando la industria, no tienen idea de lo que pasó anteriormente, porque tal y como dices, están cometiendo exactamente los mismos errores de los 90s. es como alguien que no sabe qué pasó en los noventas y está haciendo exactamente lo mismo, las mismas tonterías. Y fíjate que Pablo, yo creo que ha de estar ahora con lo, bueno, pues sufrió con la huelga ahora del IPN, y yo creo que ahora que ya se arreglaron ha de estar de vuelta en el salón de clases en friega. Él quería estar aquí, pues platicar con nosotros, y él lo ha estado comentando, ¿no? Sobre todo ahora con las portadas que vienen de los villanos, y decía, pues las portadas no hacen al mejor cómic, o sea, realmente las historias están muy malas, y pues si te vas a comprar un cómic por la portada, pues piénsalo dos veces. No, volvemos, o sea, si voy a comprar eso, pues mejor me compro un póster, ¿no? Pues sí, definitivamente. Digo, está más grande y todo, o sea, si lo que quiero es el arte, y el arte de la portada, pues mejor que saquen pósters. Claro. Oye, Ricardo, y entrando un poquito ya en el tema, ¿quién es Ricardo Cachua? Friki desde hace de toda su vida. Soy un friki de toda la vida. Yo pues aprendí a leer con las historietas que me compraban mis papás y mi abuelita. Siempre me ha gustado. La tercera palabra que aprendí a decir fue Batman, entonces pues no sé si eso te pueda decir el nivel de friquez de tu servidor. Y de ser fanático de toda la vida, yo empecé a escribir un fanzine ya hace muchos años, 1993, entonces va a decir mucho en el público, ya llovió, ya granizó, ya todo. Iván, que se llamaba, nosotros se va a quedar así como que, Sí, la hoja en la tienda Comic Castle aquí en el Distrito Federal. Y pues de ahí tuve oportunidad ya de colaborar en Editorial Viv. Después, a raíz de eso, me invitaron, que de hecho fue muy chistoso. Porque, digo, y volvemos, esto no es por otra cosa, yo no sabía bien quién era Francisco Jiménez, que en ese entonces era el editor en jefe de Grupo Editorial Vid. Y un amigo ahí de Latina me dijo, oye, pues Paco Jiménez quiere hablar contigo. Oye, ¿quién es Paco Jiménez? Y así el otro, a ver, no seas menso, güey. Ve por favor el crédito aquí en todos los cómics de Viri. Ay, canijo, es el mero, mero. Oye, ¿y qué querrá conmigo, no? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice, no? Y Paco, muy amablemente, oye, ¿sabes qué? Pues me gusta lo que escribes, no sé si quieras colaborar en un programa de radio. Que entonces se hacía, o más bien, ¿quieres ir a ver cómo se hace un programa de radio y quieres colaborar en los cómics? Fue tal mi friquez de decir, sí lo hago, que después de 6 meses de estar colaborando en el Grupo Editorial Vid haciendo artículos, me enteré que pagaban por ello. Yo creo que entonces, es el sinónimo de todos, ¿no? ¿No? Nos gusta hacer por amor al arte. O sea, eso de hacerlo por amor al arte, y luego en la contadora no estuvo muy contenta cuando le di un recibo de honorario por 6 meses de hacer artículos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, no? Entonces ahí fue como pues empecé a escribir. De hecho, el primer artículo que hizo fue en Superman Aliens número 1. Sobre los aliens. Oye, ya me dejaste con la duda, mugre. Voy a tener que empezar a buscar mis reliquias de vida y a ver cuál encuentro contigo. Sí, es desde 96. De ahí ya tuve oportunidad de traducir El Regreso del Caballero Nocturno. Traduje ya varias cosas ahí en Grupo Editorial Vid. La Noche Final, Spider-Boy Team Up, Piedra, Papel y Tijeras de Titanes, que de hecho fue lo primero estilo manga, no voy a decir manga porque lo que hace Adam Warren no es manga, es amerimanga. No, pero y los primero, estrictos de manga te van a decir, si no es en Japón, no es manga. ¿Qué pasa? O sea, si no es en Japón, no es manga. Entonces yo no voy a cometer ese error. Entonces, lo primero amerimanga que sacó Grupo Editorial Vid fue Titanes, Piedra, Papel y Tijera, que tuve el gusto de traducir. Y pues ahora estoy en Panini también traduciendo los cómics de Star Wars. Oye, pues quise empezar con esa pregunta así bien directota, porque mi punto era, no eres un hechizo. O sea, no eres nuevo en el área, estás improvisando, refraseando una cita que has de ubicar rápidamente. No traduces un cómic en 20 minutos, ¿no? No, definitivamente no. Y algo que, por lo que hemos estado tratando de tener estas pláticas con Alfredo, contigo y una próxima con Asgard, es que pues la traducción no es nomás sentarte y escribir el texto en español. Implica algo mucho más serio, más, con mayor responsabilidad, ¿no? Mira, la mayor parte de la gente, incluyendo algunas para las que me ha tocado trabajar, piensa que los traductores pues somos pues capturistas en otro idioma, ¿no? O sea, que es así tan fácil como capturar un texto. Eso es la traducción y pues desgraciadamente no. O sea, yo te puedo decir, mira, yo soy perito traductor, o sea, yo, mi otro trabajo es ser traductor de textos legales en la Procuraduría General de la República. Ahí nomás. Entonces sí, ya tengo 4 años ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ya sé de lo que hablo, como bien dices, y sí, no es fácil. No cualquiera que sabe inglés y español puede ser traductor. Es una esquizofrenia muy específica. Sí, ya la sé. Que tenemos los traductores. Definitivamente, pues uno tiene que saber muy bien ambos idiomas. Yo también muchos años, estuve 10 años dando clases de inglés en el TEC de Monterrey. Entonces tienes que saber a ese nivel, o sea, tienes que ser un profesor de lenguas, de ambas lenguas, que vas a traducir, si vas a hacer un buen trabajo, ¿no? O sea, tiene que ser esto, profesional, si no, pues termina uno con, pues, no sé, algo de lo que se hace luego en internet, tampoco sin denigrar a los que hagan traducciones en internet, pero luego uno ve, luego ve la calidad, ¿no? Sí, cierto. De lo que se hace y de no clavarse. Hay muchas personas, principalmente los traductores novatos, que veo que se clavan en la palabra en vez de en la idea. Sí. O sea, ser un buen traductor, ¿cuál es el proceso mental? Pues tienes que leer, entender perfectamente bien la idea, y esa idea, no palabra por palabra, sino esa idea, transmitirla al otro idioma. O sea, lo que estamos nosotros transmitiendo son ideas, no palabras. Sí, no, y aquí me corregirás inmediatamente, pero al final de cuentas el lenguaje no es más que la expresión de una idea en base a un contexto. Exactamente. Pero si también, si no están entendiendo bien todo el contexto y quieres nada más irte palabra por palabra, pues estás perdido ya desde el principio, ¿no? Sí, y pues ya ves que yo creo que la queja principal que ahorita tenemos, y hasta es un lujo quejarte de eso, o sea, si te pones a verlo, es pues por las traducciones. O sea, ya suena así como que, ok, es por lo que nos estamos quejando. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo, te mostraba hace ratito mi altero de cómics que tengo que terminar de leer, y entre ellos está el de Sandman, y me da miedo abrirlo y encontrarme con las graciosadas de Mauricio Matamoros, ¿verdad? Y así como que, ay, desgraciado, falta que hayas hecho una de las tuyas. No, pero no lo hizo Matamoros. ¿No lo tradujo de Lora? Lo hizo Remy Bastien. Y Remy Bastien, pues tiene mucha experiencia, digo, siendo que él hacía el Hombre Araña hace muchos años. Entonces, sí lo hace alguien con experiencia. Desgraciadamente, según lo que he visto, las críticas que he visto de esta traducción, desgraciadamente creo que él no conoce muy bien el título, que esa es otra cosa. Éndale. ¿No? O sea, puede ser uno muy buen traductor, como lo es él, pero sí también tienes que tener cierta investigación, ¿no? Volvemos al caso. O que seas muy fanático del cómic, y entonces tu investigación ya la hiciste. por tu mismo fanatismo, ¿no? Te das cuenta, yo cuando hice El Regreso del Caballero Nocturno, pues no tenía prácticamente que investigar nada, porque ya había leído y releído y releído la obra, porque la adoro, ¿no? O sea, y me encanta el trabajo de Miller, y realmente no tenía que hacer esa investigación, pero ciertos títulos, pues sí, uno no los conoce al 100%, entonces tienes que ponerte a investigar la relación entre los personajes, cuál es la importancia, cuál es sus características, sus emociones, todo esto lo necesitas saber, ¿no? Para hacer una buena interpretación del material. Fíjate que tengo que confesar que en algún momento al principio, cuando empezó a editarse The Darkness ahí en Panini, me invitaron a escribir columnas para el título. Y pues obviamente pues me sentí bastante halagado, pero tuve que decir que no por un pequeño problema. Casi no conozco Darkness. Entonces no me sentía con tablas suficientes como para poder escribir una columna del título. O sea, mi conocimiento pues es muy básico, y volvemos, te digo, el punto del contexto. Entonces, por ejemplo, si me han dicho participar con ustedes allí en Star Wars, yo digo, ah, pues perfecto, le entro, ¿ah? Pero en Darkness sí me sentía igual, neófito totalmente. Pues creerás que yo estuve en el mismo barco al hacer la traducción. O sea, yo conocía Darkness. O sea, al estar en una tienda de cómics conoces todos los títulos. Sí. Hay unos de los que eres fanático, otros que no. Unos que conoces, pues tienes que conocer porque estás ahí en la tienda. Pero Darkness nunca fue algo que a mí me no tanto me apasionara, sino como que ya tenía tantas cosas que dije, no puedo una más, pero sí sabía del personaje, me gustaba de hecho más Witchblade. A mí me hubiera gustado más empezar traduciendo Witchblade, que terminé traduciendo, pero de todas maneras, pero a mí me ofrecieron Darkness y dije, bueno, no conozco Darkness, pero me están dando esta oportunidad, necesitan a alguien con experiencia para que haga ese título. Entonces me puse a hacer una investigación así, bueno, vamos a leer todo el personaje, cómo cambia, cuál es este cambio. Afortunadamente también me tocó eso de que era un nuevo universo, era como la crisis en las tierras infinitas de Top Cow. Entonces eso me ayudó también a mí a decir, bueno, pues esto es más o menos un borrón y cuenta nueva, entonces son nuevos personajes, entonces no hay tanto problema. Pero sí me aboqué a hacer una investigación por varias semanas de conocer perfectamente bien a todos los personajes, cómo habían cambiado de antes para hacer el título, ¿no? Y también leí muchos de los de Editorial Vida, a ver cómo habían ellos resuelto en sus traducciones las cosas. No tanto para copiar, sino para, bueno, si término me gusta, cómo se resolvió anteriormente, pues lo voy a dejar. Y si hay otros que no me convencen tanto, pues sí, modificarlos o mejorarlos. Cierto sentido de continuidad también. Ajá, exactamente. Y ahí nos vamos a, pues ahora tu título actual, ¿no? ¿Cómo fuiste a dar con Star Wars? Digo, ya que a ti no te gusta para nada Star Wars, ¿verdad? No me gusta para nada, pues por eso fui miembro fundador de muchos de los clubes de Star Wars en este país. Me encanta la película, sí, pues tenía yo 7 años. Creo, cuando vi La Guerra de las Galaxias, y desde entonces así he sido fanático de Hueso Colorado, del título. Pues pasó que, pues, ya hace muchos meses, no puedo decir porque a mí me dijeron que pues íbamos a tener la licencia, era todo eso, el secreto más grande de todos lados, de que íbamos a tener la licencia, pero yo estaba con Darkness, estaba coordinando Witchblade y estaba también coordinando Artifacts. No recuerdo si, de hecho, estaba yo traduciendo esos 3 títulos porque hubo problemas con los traductores y yo en un momento fui el traductor de Artifacts, Darkness y Witchblade al mismo tiempo, lo cual sí es bastante difícil y no se lo recomiendo a nadie que tenga tantos títulos así de un jalón. Giovanni. Si no se dedica, Giovanni. Si no se dedican uno nada más a eso. Bueno, pero dejemos lo que hacen otras personas para lo, porque hay que, digo, hay que hacer la traducción, hay que revisar, hay que checar que todo cheque entre los títulos, entonces es difícil, ¿no? Entonces estaba yo en eso y pues me dijeron lo de Star Wars, entonces fui yo consiguiendo otros traductores para dejarles esos títulos, ¿no? O sea, fui entrenando a Spike Valentine y a Rodrigo Vidal, que se quedaron con Witchblade. Le dejé un buen amigo mío, Darkness, Alberto Pozzi, y un colega de ahí de PGR que está haciendo muy muy buen trabajo con Artifacts, Daniel Dávalos. Entonces ya tenía esos tres títulos y pude empezar a Star Wars. Cuando dijeron cuáles eran los tres títulos, y de hecho ya habían asignado el primero, a Ignacio Loranca le habían asignado el Star Wars de Brian Wood, y entonces a mí me dijeron, oye, está Light Side y está Dark Side, a ti te toca Light Side, y dije, no, a mí me deben y a mí me dan Dark Side, por favor, que dije, si alguien, o sea, yo quiero el de Darth Vader, por favor. Es muy bueno, la verdad, sí. Y fue así, ¿no? O sea, a mí me apasiona el personaje de Darth Vader, siempre me ha encantado, y me encanta el título, me encanta, pues ya ves, así como que hay siempre dos tipos de fans de Star Wars, ¿no? El fan rebelde y el fan del Imperio. Yo diría que soy fan del Imperio. Eso, tú eres de los míos. Oye, y por ejemplo, ¿cómo es el trabajo editorial en un título de Star Wars? Que no es fácil, de hecho, el título. No, de hecho no son. Lo primero es que los fans de cómics somos exigentes, los fans de Star Wars somos mucho más exigentes, entonces eso es algo que tomamos en cuenta desde el principio. O sea, desde la primera vez que a mí me dijeron esto de Star Wars, dije, pues los que lo traduzcan, porque en ese momento pues yo todavía no estaba contemplado al yo tener los títulos, dije, quien manejen estos títulos tienen que ser fans y tienen que conocer perfectamente el material, porque es un universo muy extenso, muy complicado, y el cual hay que darle pues la calidad que merece, ¿no? Una licencia tan importante. Entonces, ya viendo eso y que ya quedé yo con el título de Darkseid, fue bueno. Se necesita primero pues leer el material, o sea, yo mi traducción empieza con, bueno, si ya he leído el cómic, bueno, ya por lo menos tengo una idea. Si no, bueno, me pongo a leer un par de veces toda la historia completa, o sea, todos los números de la saga, y ver, bueno, cuáles son los personajes que ya conozco, cuáles son los personajes que no conozco, estos personajes que no conozco, de dónde vienen, esta es la primera historieta de dónde salen, o no, tienen su origen aquí o no, para tener bien establecidos, ¿no?, quiénes son, y después, pues, empezar a traducir, cada número, ¿no? A veces trabajamos con números físicos y a veces trabajamos con números electrónicos, porque a veces no se puede conseguir a veces trabajamos del Comicology, porque a veces los números físicos pues son difíciles de conseguir. Entonces, pues tengo en una pantalla mi número, o tengo mi cómic, y en el otro, ¿qué hacemos como traductores? Hacemos un guión de Word. Así es como trabajamos. O sea, empezamos, bueno, portada, Darth Vader y el comando perdido número 1, texto, y ya. Panel 1, globo 1. Pero, ¿cuál es lo difícil de todo este proceso? Jorge. Sí. Lo más difícil de este proceso, y que luego los traductores que han trabajado en otras cosas, o que no han trabajado en subtitulaje, doblaje, que son las otras dos formas de traducir que tienen más en común con la traducción de cómics, es el espacio. Ándale, ese es un arte, El espacio en cuanto a cómics y el tiempo en cuanto a doblaje y subtitulaje son un enemigo constante. ¿Por qué? Porque nosotros nada más tenemos el espacio del globo. De repente hay quien pueda decir, y me han tocado luego traductores neófitos, oye, es que pues se puede modificar el tamaño del globo, y hay otras empresas que dicen que se puede modificar, y digo, no. De hecho, los licenciatarios le tienen a uno prohibido, y eso todavía es más difícil con los mangas, que a los que hacen los mangas realmente se los reconozco, porque es muy difícil meter ahí el diálogo en los globos tal y como están. Pero el globo tiene un tamaño finito, y ese tamaño finito ya de por sí en los cómics actuales la tipografía es chica. Entonces, bueno, oye, con la computadora puedes hacer la tipografía más chica. Sí, pero no quiero que mis lectores se vuelvan ciegos al tratar de leer las cosas. Entonces, a lo mejor te puedes ir un puntito más abajo, dos puntitos más abajo en la tipografía, pero máximo de eso no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo leo un globo, veo que el globo tiene, son 7 líneas de texto, la línea más larga tiene 37 caracteres o golpes de máquina. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo me puedo ir a lo mejor a 39 o 40 golpes de máquina. Si son 7 líneas, a lo mejor lo puedo reducir a 6, si no las necesito, o a lo mejor me puedo ir a 8 líneas, máximo. O sea, me puedo ir una menos o una más. Pero más de esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque entonces voy a reducir el texto de una manera que voy a hacer la lectura no solo difícil, sino molesta, ¿no? Para el lector. También hay que tomar en cuenta tu primera línea, que es la que está más arriba del globo, o la última son las más cortas, y la de en medio es la más larga, que volvemos, muchos traductores neófitos no toman esto en cuenta. Que tienes que ir así acomodando tus palabras, así, bueno, esta es la más larga, esta es la más corta, y va y de largo. O sea, tienes que hacer una especie de rombo, o como lo quieras ver, ¿no? El texto, para que quepa en el globo. Así, volvemos a todos estos problemas técnicos. Entonces dices, bueno, es esta palabra, híjole, pero está bien larga, ¿no? Los infinitivos, por ejemplo, en español, son mucho más largos que un infinitivo en inglés. Entonces dices, híjole, tengo el infinitivo, pero ¿cómo reacomodo la oración para que el infinitivo que está más largo me quede un poquito más abajo, donde tengo un poquito más de espacio, ¿no? Oye, y ya viendo que pues no es enchilame otra, sí, y que definitivamente no lo puedes traducir en 20 minutos... Sí, no, definitivamente no. No, yo cuando vi eso casi me da un algo. ¿Cómo les está yendo? Ahorita vamos ya en los números 3, si mal no me equivoco, de los 3 títulos. Uh-huh. Yo la verdad, por ejemplo, lo veo con mis amigos de la Legión, pues todo el mundo se le está recetando, sobre todo el de Darkseid, tengo que reconocerlo. Será porque somos de la Legión, ¿verdad? Pero algo tendrá que ver. Veo que hay, por ejemplo, los puestos de revistas se acaban rápido. Eso es bueno, me da gusto. Eso sí te obliga a ir a comprar el tuyo luego. ¿Ustedes cómo lo están viendo de tu lado? Pues mira, lo primero, digo, para ser bien franco, es nosotros no trabajamos directamente para Panini. ¿Qué? Okay, ¿estás con quién? ¿Con Caligrama? Nosotros trabajamos para Caligrama. Caligrama hace todo lo que es el trabajo editorial y ya entrega el número armado a Panini, ¿no? O sea, lo entrega a la imprenta se lo entrega a Panini. Entonces nosotros estamos nada más en el área editorial, ¿no? Lo artístico. De hecho, lo artístico, lo demás, De hecho tenemos poco contacto con Panini. Y de hecho no, o sea, es información si no comparten. Yo también he visto lo mismo que tú, y según lo que se ve ahí, se están vendiendo muy bien. A mí me da muchísimo gusto que se esté vendiendo bien. Estamos tratando de que sean, pues, de la línea de Panini, la mejor calidad de cómics. Estamos tratando de que sean los de Star Wars. Y de que todo lo que esté en el cómic esté a la altura, ¿no? De esta licencia. Oye, y incluyendo artículos, todo lo que le metemos, ¿no? Sí. Extra. Que por sí están muy buenos, ¿eh? Las tres columnas que están haciendo están muy buenas, me han gustado bastante. Ah, muchísimas gracias. ¿Y qué viene? Que me puedas decir. Para diciembre hay un TPB, todavía no podemos decir cuál, pero cada año va a haber una novela gráfica, de pasta suave, o sea, cartonada. Está muy, muy, muy padre la que les vamos a decir. Ya pronto les vamos a decir cuál. A mí me tocó traducirla y me gustó mucho. Ah, fantástico. Entonces vamos a tener eso. En el 2015, pues tenemos la licencia completa, entonces vamos, los tres títulos se modificarán a lo que saca Marvel. Okay. O sea, el Darkseid se convertirá en el Star Wars Darth Vader, el Star Wars de Brian Wood se convertirá en el Star Wars así sin el normal. Y el Light Side se convertirá en el Star Wars Princesa Leia. Ok. Oye, y también todo lo demás que saque Marvel, o sea, porque parece que van a sacar otros títulos, también saldrán en México, pero todavía no sé cómo se van a publicar. ¿Y la línea clásica ya no la seguirá? Sí, porque de hecho Marvel, si ves, Marvel va a seguir sacando. Marvel va a sacar en abril del 2015, saca un TPB de lo mejor de lo que sacó Dark Horse. Uh-huh. Y va a sacar también un TPB de los cómics de los 70s. Sí, había visto de ese. Ajá, entonces parece ser que vamos a sacar cosas así, pero no creo que no sé cómo los vamos a sacar. Okay. La verdad. O sea, yo sé que tenemos la licencia, pero ya las cuestiones editoriales esas sí no las conozco. Okay. Entonces, no sé, pero de que va a haber mucho material de Star Wars, va a haber mucho. Oye, y pregunta obligada, ¿Vieja República? Por ahí andan uno, lo que está saliendo ahorita es en Lightside. Es Old Republic. Y de hecho van a salir más cosas. Ay, nada más, a ver el... ya te metí el problema. Sí, no, el problema es que como que cada quien estamos muy metidos en el título de cada quien. Y si me dices, ¿qué va a haber en Darkseid? Yo sé perfectamente bien y te sé decir que va a salir en todo Darkseid. Yo también contribuí en cómo se hacía el plan editorial para el próximo año, pero todos los planes editoriales pues no son de nosotros, son a nivel mundial de Panini. Entonces, y eso es, nos enteramos cuando ya tenemos que enterarnos y no antes, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad no te sé decir, o sea, sí te sé decir y porque ya se anunció también en la conferencia de prensa, lo siguiente que vamos a sacar de terminando la prisión fantasma en The Dark Side va a ser Bloodlines de Jango y Boba Fett. Es bueno. Pero en los otros títulos sí, todavía no sé. Vamos a tener unas conferencias de prensa en los Sanborns, y creo que ahí ya nos van a decir, no solo a todos ustedes, sino a nosotros, que va a ser lo siguiente que vamos a sacar. Pero va a ser material, está muy, muy, muy padre. Oye, Ricardo, pues agradeciéndote, la verdad, por este espacio. La verdad es que es diferente platicar ya con ustedes que están ahora sí involucrados en el proceso de traducción, más que a lo mejor con lo de las tiendas. Luego y estaremos buscando también con distribuidores, de echar la platicada y ver su punto de vista también de la industria. Y es interesante conocer cómo lo hacen, cómo cada uno de ustedes tiene su estilo, su forma de trabajar, su enfoque para hacerlo, pero sobre todo pues conocer un poquito más de la parte que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Alfredo lo decía la vez pasada muy bien, el ser traductor es a veces un trabajo medio ingrato porque pues, no se dan cuenta, y hasta ahora en los cómics, en últimos, ¿qué te gusta? Año y medio, en que ya la banda ya realmente se enfoca en a ver quién traduce un título para ver si lo compra o no, pues ha tomado mucho más valor. Entonces, el conocer a ustedes, que nos platiquen cómo trabajan, pues la verdad es que es muy interesante, es importante también para muchos, y pues sobre todo reconocerles el gran trabajo que están haciendo. Si ya nos han estado escuchando en el Friki Podcast desde hace un tiempo, pues saben, y lo vuelvo a repetir, no somos chayoteros, no estamos ahí alabando por compromiso, sino que realmente tratamos de reconocerles cuando hacen un buen trabajo. Y a veces ahora entre los casi 100 títulos que podemos encontrar al mes, pues es lo que muchas veces hace que te decidas por un título, ¿no? Sí, sí, le necesitamos poner pues muchas ganas, y digo, y no solo, o sea, tampoco sería correcto que dijera, bueno, solo la labor del traductor, porque no. Pues los traductores somos el primero. O sea, yo, mis guiones, pasan después, con Paco Jiménez y César, ellos lo revisan, le dan una primera revisada. Después pasa con Tonatiuh Arroyo, que es nuestro coordinador editorial, y también él ya le da otra revisada. Después está Flavio Pastor, que es mi editor, o sea, hay un editor por título, o sea, hay tres editores por el que pasa el título. Entonces Flavio Pastor, que hace un excelente trabajo, él le da todavía otra revisada. Discutimos de repente cuando él le brinca, oye, este personaje, mira, es que aquí, cómo se manejó el género, cómo es esto, cómo el otro, porque ahorita teníamos así un personaje, después van a ver esa historia, que en inglés se puede manejar sin género, hay un género neutro, de repente para hablar, y de repente ya se revela que es femenino, ¿no? Sí. Entonces, oye, pero en español, ¿cómo le hacemos, no? Porque eso no se puede hacer. Entonces tenemos esas discusiones. También discutimos entre los traductores. O sea, cuando un término a mí me brinca y, híjole, ¿cómo le hago? Primero hago mi investigación. Me pongo en mi DVD, pongo cualquiera de las dos trilogías. Me pongo a ver, bueno, ¿cómo lo subtitularon? No me gustó. ¿Y en cuál versión? ¿Cómo lo doblaron? ¿Cómo lo doblaron? ¿Perdón? ¿Y en cuál versión de las trilogías? Porque ya es que no digo varias. Las que salieron en video, cuando salieron estos DVDs, que venía la versión, o sea, de la trilogía original, que viene la versión de cine y la versión la edición especial, no sé cuál de las versiones de la edición especial, porque la primera modificada, sí, no, ya es como la segunda, ¿no? Porque es después de la edición especial, entonces la segunda edición son las que te digo que checamos también, si hay oportunidad de checar cómics de Novaro, también los checamos. Y ya si de plano no nos convence ninguno de esos términos ya hechos, pues tomamos una discusión, tenemos un grupo privado en Facebook donde vamos discutiendo entre los tres traductores cada término y vamos estableciendo nuestro glosario, ¿no? Para que en los tres títulos quede todo igual, ¿no? Ándale, porque eso sí es importante, porque al final de cuentas manejan el mismo, los mismos términos dentro del mismo universo, sin importar a veces el tiempo. Entonces, hasta de cuenta cosas como, bueno, ¿y qué pasa con Citripio? Así con ese y Arturito. Bueno, no. Nada. No. Yo fui el primero que dije, no, esas barbaridades no. Por favor. Vamos a ser profesionales, ¿no? Para los términos. Y entonces vamos discutiendo, ¿no? De los términos. Oye, ¿sabes qué? Este término, ¿qué te parece si mejor lo dejamos el original? Porque como que en español no se traduce bien y no da bien la idea. Le ponemos nada más letras itálicas para que se note que es un término en el idioma original. Este sí, este no. Por ejemplo, el halcón milenario, ¿no? El halcón milenario tiene un, podríamos decir, una carga emocional tan importante que se debe de traducir, ¿no? Entonces vamos así discutiendo, bueno, ¿cómo ven este término? Si lo traducimos, no lo traducimos, ¿cómo lo dejamos? ¿Cómo queda mejor? ¿Cómo suena mejor? Para entonces darles a ustedes pues la mejor traducción posible, ¿no? Entonces, pues ahí tienen, no está fácil, es realmente un trabajo serio. Y que implica mucho trabajo de pestaña, ¿no? Y la verdad es que te lo agradecemos, Ricardo. Como te dije, cuando creo que todavía no estábamos grabando, y soy fan tuyo, y pues he aprendido mucho de ustedes. Así que pues un saludo a todos los de Ultraficción. También los invitamos a que los escuchen en su programa. ¿Cada cuándo sale? Los viernes, todos los viernes, 9:45 de la mañana. En Ciudad de México, estamos por estación. Por YouTube, ultraficción.com. Ahí estamos. Y como yo, que yo los escucho en iTunes, los descargo y los voy escuchando en los trayectos del carro. Así que me acompañan en los trayectos y los hacen más o menos también. Sí, ahí estamos en iTunes y en iVoox, si quieren, ahí anda el podcast. Entonces, pues un saludo y un abrazo, Ricardo. Muchas gracias y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, a todo tu público, a todo el público de Friki Podcast, muchísimas gracias. Pues un saludo y Espero que les haya gustado la entrevista con Ricardo. La verdad es que es un tipazo, Ricardo. Pues te mandamos un abrazo y esperamos volver a hacer alguna entrevista, alguna plática por ahí más adelante. Esta semana quisimos dedicarlo, ya que estamos en octubre, pues las fechas ya se prestan. Y queremos hablar de zombies, los no muertos. Friends. Últimamente pues se ha dado un, ¿qué se puede decir? Un boom del tema de los zombies por The Walking Dead. Hay que decirlo, pero la verdad es que el tema de los zombies tiene también mucha simbología y sobre todo ya tiene mucho tiempo entre nosotros, o sea, no es algo tan nuevo, ¿no? Ni tampoco. Que ahora hasta el ébola le están echando que ya van a ser los zombies de ahí. Ah, ya sé. Sí, no, y de hecho pues todo mundo lo ubica a partir de George Romero. Pero la verdad es que los zombies tienen mucho más historia en la cinematografía friki. Entonces vamos a comenzar platicando, pues ya saben el formato, de algunos de los filmes más importantes y algunos videojuegos que pues tenemos que mencionar en este género. Empezamos en el año de 1932 con una película llamada White Zombie, donde un joven recurre a un médico brujo para atraer a la mujer que ama, lejos de su prometido, porque estaba con otro. Pero en lugar de eso, la termina convirtiendo en una esclava zombie. ¿De él? Tan, tan, tan, tan. ¿O de quién? De él. Sí. Lo divertido de esta película, bueno, pues era dirigida por Victor Halperin, pero era protagonizada por Bela Lugosi. Bela Lugosi, pues, si lo han de recordar de nuestro programa de entrevista con el Friki Vampiro, pues era Drácula, el Drácula original. Ese Drácula de frac y todo que veíamos con traje. El gran Bela Lugosi, pues protagonizó, y esta es una de sus mejores actuaciones que hizo. O sea, no tanto la de Drácula, la de White Zombie. Y de ahí habrá salido el grupo musical de rock de White Zombie. Pues igual y sí, ¿eh? Fíjate que suave. Chan, chan, chan. Luego tenemos una película de 1943 llamada I Walk With a Zombie, o Caminé con un Zombie, donde una joven enfermera, Betsy, viaja a las Indias Orientales para cuidar a la hija del administrador de una plantación. Marihuana. La película pues está protagonizada por Francis D, Tom Conway, James Ellison y Edith Barrett, y pues el director es Jack Turner. De ahí brincamos del año de 1943 hasta 1966 con The Plague of the Zombies. Esta gema del horror británico de los años 60 está situada en la campiña inglesa, cuando una extraña enfermedad está matando a la población de un pequeño pueblo. Toma un tiempo antes de que los zombies comiencen a aparecer en la pantalla. Mientras tanto, el filme avanza y un médico misterioso llega al pueblo para controlar la situación. Una vez que los zombies aparecen, en verdad son horroríficos, y con algunas de las mejores escenas del regreso de desde la muerte de todos los tiempos. El director era John Galling, y protagonizada por Andrés Morel, Diane Clare y Brooke Williams. Esta película tuve chance de verla hace añales, de hecho ni me acordaba de ella hasta que empecé a hacer la sinopsis de la película y dije, yo vi esto. Es muy buena, me acuerdo que de niño me dejó traumado. Es de esas que no se te olvidan. Y luego brincamos pues a la película insignia del género, Night of the Living Dead, de 1968. Y después tuvo un remake en 1990, donde un grupo de personas se esconden de una horda de zombies sedientos de sangre en una granja. Esta era una película pues realmente corta, era de 96 minutos. El director pues fue George A. Romero y fue la primera de su trilogía original. Fue protagonizada por Dwayne Jones, Judith O'Dea, Carl Harmon y Marilyn Eastman. Esta película está llena de trivia, de hecho pudiéramos dedicar un programa entero a solo este filme. Pero cabe mencionar de que rompía con muchos, muchos tabús. Por ejemplo, fue el primer filme donde se vio una relación interracial. La producción era tan pero tan pobre que de hecho las locaciones las hicieron en lugares, pues una casa abandonada, los extras eran los residentes del pueblo local que se les invitó a que participaran como extras con sus propias ropas. Se maquillaban, etcétera. O sea, no habían así como que muchas repeticiones. La música la hicieron yendo a la biblioteca, y de la colección de audios de la biblioteca buscaron toda aquella música que ya le habían vencido sus derechos de autor. Y la metieron. Y la metieron. Y de ahí hicieron sus remixes de esa música. Órale. Hicieron un cassette. O sea, un cassette. Y ese es el soundtrack original. O sea, lo que grabaron en la biblioteca y eso lo metieron en la película. O sea, la verdad es que la película la hicieron con muy, muy poco dinero. Y pues es muy, muy, muy buena. Hay un set de colección de Night of the Living Dead, DVD, con su librito, y trae un montón de especiales detrás de cámaras de 30 años después. Muy, muy, muy bueno. Si lo logran ver ahí en Mix Up o en un Sanborns, la verdad es que adquiéranlo. No la piensen. Es un must para todos los que les gusta el cine de terror y de suspenso. El remake de 1990 pues fue dirigido por Tom Savini y protagonizada por Tony Todd, Patricia Tolman y Tom Towles. Luego de ahí brincamos del 68, 10 años, a Dawn of the Dead, con la segunda parte de su trilogía de George A. Romero, donde, continuando con una creciente epidemia de zombies que regresan de la muerte, dos miembros de un equipo SWAT de la ciudad de Filadelfia, un reportero y su novia ejecutiva, buscan refugio en un mall. ¿Les suena la película? Por ahí hubo un remake en los años 2000. Por ahí vamos a platicar también más adelante de ella. Luego nos vamos a un filme italiano en 1981 llamado The Beyond, o como se llama originalmente, E tu virai nel terrore. Órale. Órale. Este es un filme de Lucio Fulci que ha amasado un gran cúmulo de fans desde entonces. Es posiblemente el mejor filme de terror italiano, donde una joven hereda un viejo hotel de Luisiana, donde después de una serie de accidentes extraños, descubre que el hotel está construido sobre una de las entradas al infierno. ¡Tan, tan, tan! Entonces no dijeron el famoso cementerio indio. Es que siempre era el cementerio indio. De hecho, ahí sale un zombie. Es que la casa está en los cimientos de un cementerio indio. No manches, ¿y por qué lo construyen aquí? El cementerio de mascotas, pues ahí salen todos zombies. De hecho, aquí viene más adelante esa. Sí, yo también. Eso me da miedo. Protagonista de este filme era Catriona McCall, David Warbeck y Cynthia Monreale. Y luego nos vamos a 1982 con Thriller. Sí, pues quién no, Michael Jackson hace equipo con Jack London, el director de American Werewolf in London, para crear el video musical más elaborado jamás creado. El presupuesto del video rondaba en los $800,000, que era una locura, no, de 1982. Y el resultado fue Michael Thriller. Michael Jackson. Sí, no, no era perro. No escatimaba. No. Thriller es un homenaje de 14 minutos de los filmes de terror protagonizado por zombies que bailaban y un maquillaje a cargo del ganador del Oscar, Rick Baker. Sí, está genial. Es tan bueno que en la actualidad, o sea, dices, wow. Se sigue viendo perro, o sea. Sí, desde que salen desde la... No, es que está el perro ese. Y luego, a eso le agregan que el actor de terror, Vincent Price, es el narrador de la historia. Y tiene una de las más pegajosas canciones pop de todos los tiempos. Era un killer combo, o sea, era un win por todos lados. Sí. Thriller es uno de los más característicos eventos de los 80s y el video musical más famoso de todos los tiempos. ¿Meta? Ok, una pregunta. ¿Entonces Thriller es un corto o es la misma canción nada más? No, es la misma canción. La misma canción, ¿sí? Ok. Después, en los años 90s... Y saliéndome tantito del tema, Guns N' Roses intentó hacer cosas similares. Tiene dos videos del álbum Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, que es el de Entourage, y si es el Entourage, y el otro es el de November Rain. No, pues sí están perros también. Ellos quisieron hacer algo similar a lo que hacía Michael Jackson, pero pues metiéndole acá su onda, ¿no? También se aventaron la casa por la ventana con los videos. Pero aunque son muy buenos, no tienen nada que hacer frente a Thriller de Michael Jackson. Pero sí son de los perros también. Sí, no, digo, es un video musical de 14 minutos, o sea, de hecho, la versión corta dura 5 minutos. O sea, es que no. Y mucha gente le daba miedo el video, ¿no? Si se acuerdan, y esa parte te acuerdas, Arturo, de Estrellas de los 80s. Uh-huh. Hacían cada año el especial de Halloween. Siempre. Era de ley Thriller. Thriller. Sí, no, de hecho, hasta la fecha. ¿Sí? Todavía no llega Halloween y todos Thriller. Sí, no, es ya imperdible. De allí nos vamos a 1985 con un filme llamado Reanimator. Posiblemente el único filme de culto de horror que rivaliza con Evil Dead. Basado brevemente en la serie de historias cortas de H.P. Lovecraft, donde un dedicado estudiante de medicina y su novia se ven envueltos en experimentos bizarros sobre reanimación de tejido muerto cuando un extraño estudiante llega al campus. Esta película fue dirigida por Stuart Gordon y protagonizada por Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Barbara Crampton y David Gale. Y luego nos vamos con la tercera parte de la trilogía original de George Romero de 1985, llamada Day of the Dead, donde un pequeño grupo de militares y científicos se resguardan bajo tierra en un búnker especial mientras el mundo es arrasado con los zombies. Esta pues es protagonizada por Laurie Cardill, Terry Alexander y Joseph Pilato. Luego, en una del género pero más del tipo cómica, es Night of the Creeps de 1986, donde parásitos alienígenas en el cerebro que entran a los humanos por la boca convierten a sus huéspedes en zombies asesinos, y un grupo de adolescentes emprenden una lucha contra ellos. De hecho, hay una escena donde están en un baile de grabación y están con sus trajes, sus smokies y todo, está muy simpática. Pero esta película está realmente basada en algo real. Hay parásitos, sí, que infectan, por ejemplo, hormigas y las convierten en sus zombies. Literalmente, sus zombies, sí, esclavos. Sí. Ojalá los humanos no estén experimentando con eso. No, cállate. son tan capaces. Y luego de aquí nos vamos a un filme clásico de terror, que es más, yo hasta la fecha la veo y todavía me friqueo. La Serpiente y el Arcoíris, de 1988. De 88. Ahí le mandamos un saludo a Carlos, que nos, a Carlos, nos la recomendó mucho también. Un antropólogo viaja a Haití después de escuchar rumores sobre una droga empleada por practicantes de magia vudú en que convierten a las personas en zombies. Este es un filme dirigido por Wes Craven y es protagonizado por Bill Pullman, Kathy Tyson y Soaks Mocha. Tiene unas escenas tan fuertes la película. Muy, muy, muy, muy fuertes. Y está... ¿Fuertes en cuanto a qué? ¿Muertes? Muertes, sangre. Impacto visual. Ok. Sí, no, hay una escena donde pues Bill Pullman, que es el antropólogo, anda investigando en Haití porque quiere, él trabaja para una farmacéutica. Uh-huh. Entonces anda buscando pues cuál es el componente que utilizan en la magia vudú para crear los supuestos zombies, porque pues ellos no creen que sean zombies, o sea, ellos andan investigando de manera seria. Y esta droga pues la quieren precisamente para estudios farmacéuticos y ver qué propiedades les pueden sacar. Pero como pues obviamente no los iban a dejar... Ah, sí, es esta. O sea, es una receta... Vudú. Milenaria. Pues sí, pues muy conservada por ellos. Entonces, pues por eso ya andan eso. Se ven cómo regresan. O sea, se ve toda la mitología del zombie, de las plantaciones. Que de hecho, ya hablando en serio, en la historia real... Pues dicen que en Haití sí existe. Sí, o sea, que era que los dueños de las plantaciones drogaban tanto y con sabrá Dios qué fregados a los, o sea, en este caso a los esclavos, que eran los más problemáticos, precisamente para que trabajaran y no dieran lata, y que el resultado era como si estuvieran muertos en vida. Y ahí se creó el concepto del zombie, de que pues era un muerto en vida. Y de hecho el tipo pensaba que en realidad estaba muerto. Uh-huh. Sí, sí. No. O sea, la verdad es que la historia del zombie está fuerte. Y la película retoma mucho de todo ese aspecto vudú y de todo ese aspecto original de la historia de los zombies, ¿no? Está muy fuerte, está padre, está muy muy buena. Esa fue una de esas películas que dije, no debí de haberla visto de niño. Nada, pero pues ¿cómo? Y luego de ahí nos vamos a otra que también tiene unas escenas que dices, no manches. Cementerio de Mascotas, de 1989. ¿Todavía te da miedo, Iván? No, ya no, pero en esos entonces sí decía, no, por favor, no. No, así está. Vas haciendo en el 5, Cementerio de Mascotas. Cambiar. No, no le cambiabas con el dedo, iba así. Exactamente, con las... En esos tiempos sí, pero cuando ya me tocaron a mí, pues. Ah, sí. Es que él es más chiquito. Ahora, detrás del hogar de una familia en Maine se encuentra un terrible secreto que alberga el misterio de la vida después de la muerte. Cuando la tragedia llega, la amenaza de ese poder se vuelve innegable. Es un filme dirigido por Mary Lambert. Fíjate, es una mujer la que dirigió Cementerio de Mascotas. Nunca había dado cuenta de eso. Ni yo. Fue protagonizada por Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Wayne y Brad Gilkrist. La película realmente tiene unas escenas muy duras. Lo del... el accidente del niño. Te quedas así como que no inventes. A ver, cuenta. Pues el camión que lo atropella al niño. Ah, pues es que no las he visto. ¿Nunca la viste? ¿Entonces no la viste? No las he visto. Tienes que verla. De hecho es una... Te la muestran como la típica familia feliz. Todos felices y contentos. La casa está saliendo de una curva en la carretera. Y y un día pues la falta, la pelota se va. El niño, un niño chiquito que tendría unos 4 años. Simón. 4 o 5 años máximo. Sale detrás de la pelota, viene un camión saliendo de la curva. Y vos con hostles. Sí. Entonces la familia queda completamente destrozada. Y el papá es el que lo va y lo entierra. Y de ahí empieza toda la trampa, ¿no? Es que se da cuenta de que ahí el terreno tiene ciertas propiedades porque también entierran a un gato, ¿no? Sí. Entierran un gato y revive el gato. Entonces se queda, cabrón. Pero después lo quieren matar al gato, no pueden, ¿verdad? No. ¿Y por qué lo quieren matar? Pues porque se vuelve malditón. Y va a enterrar al niño. Sí, pues en la desesperación va a enterrar al niño. Pero sí se ve muy crudo. Es madre. No, muy buena, muy buena. Sí, la verdad la película es muy, muy buena. La película tuvo una secuela en 1992 con Edward Furlong, Anthony Edwards, Clancy Brown. Pero la película fue muy mala, la verdad. La segunda parte ya. O sea, nomás la primera. Sí, la primera es muy, muy, muy buena. Y luego de ahí nos vamos a 1992 con una de estos tipos películas más gore que se llamaba Army of Darkness, donde un hombre es accidentalmente llevado al año 1300 antes de Cristo. Allí deberá combatir contra un ejército de no muertos para obtener el Necronomicron y poder volver a casa. Es un filme de esos clásicos, de mucho culto. Es dirigida por Sam Raimi y protagonizado por Bruce Campbell, Bette Davis, Marcus Gilbert y Ian Abercrombie. La película tiene muchos fans, la verdad. ¿No es el del mono que trae una motosierra en la mano? Ese mero. Sí, sí, tiene bastante, bastante. De hecho, el póster es muy famoso. Sí. Sí. Y luego, se parece mucho al de Doom, ¿no? O sea, la pose y todo. No. Pues más bien de ahí sacaron, mejor dado caso de ahí sacaron. Bueno, ideas yo para... me refiero para... Bueno, olvídalo. Para referencia. Es mera referencia. Y luego de ahí nos vamos a 1992 con uno de los filmes de Peter Jackson, que se llamaba Braindead. La madre de un joven es mordida por un chango de Sumatra que la enferma y termina muriendo. Cuando ella regresa a la vida, comienza a asesinar y a comer perros, enfermeras, amigos, vecinos y todo lo que se le aparezca enfrente. Pues es dirigida por Peter Jackson. Pero no más ella. Sí, no más ella. Y luego protagonizada por Timothy Vale, Diana Peñalver, Elizabeth Moody, Ian Walking, o sea, puros neozelandeses, ¿verdad? Que van a ser muy famosos allá, güey. En su rancho. Pues, sí, así como que en su isla, pues va a estar chido, ¿no? Como dicen, allá en su isla lejana, en su isla pobre. Su isla pobre. Pero es uno de los primeros filmes de Peter Jackson y la verdad es que es muy divertido. De hecho, en ese filme participaron muchos de los que después le ayudaron en Lord of the Rings. Ñaca, ñaca. Después nos vamos al 2002 con una película. A ver, no, yo antes quiero. A ver, échate. Algunos juegos que salieron. Échate, no, parece. A ver, échate. No. A ver, déjame ver. Sí. A ver, mueve la pata. No, no, ya. Algunos videojuegos que empezaron a salir en esos años. El primero de estos, claro, salieron varios antes, nomás que muchos de ellos no. Simplemente nada más metían a los zombies, pero no era el principal. No era el principal tema, el zombie. Entonces el primero que tengo aquí es el de House of the Dead. No sé si se acuerdan de ese. De hecho, arcade. Película, ¿no? House of the Dead. No me sé. Suena. Evil Dead, a lo mejor te suena por eso. Ah. Un arcade de pistola que tenías la pistolita y ibas así por la mansión. Disparando, ¿sí te acuerdas? Ese salió en Japón salió en 1996 y internacionalmente salió en marzo del 97. Muy buen juego donde vas por la mansión en primera persona con la pistola, recargando, disparando, matando zombies por todos lados. ¿Y qué tal las gráficas de los zombicitos? Pues era de tipo arcade, mira. Los de tipo Nintendo 64 más o menos. Ah, no, pues sí estaban chillos. Sí. De ahí me paso al de... Pues el clásico de todos, el Resident Evil. Ah, el Resident Evil. El primero, el marzo del 96, donde Chris Redfield y Jill Valentine van en busca de... ¿Qué era? ¿No se acuerdan qué era? No me acuerdo, hace mucho que no lo juego. Ay, yo tampoco, pero sí me asustaba cañón esos juegos. Era una... ¿Sabes cuál fue la escena que sí te saca de onda? Donde está el zombie así comiéndose a uno y te la acercas y se voltea así de... Que estaban en una mansión, me acuerdo mucho que estaban en una mansión. Y fue como pasó eso. Y de ahí una mención a... No sé si se acuerdan de los zombies del Legend of Zelda. De Ocarina of Time. Ahora que, como me estabas platicando del de Zelda, yo me quedé, ¿dónde salían zombies? No me puedo acordar de zombies. Salen de niño, cuando Link está niño, salen en el cementerio. Y cuando Link es grande, salen en el... afuera del Templo del Tiempo. Había un... ¿No te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? No. Oye, había un videojuego... Un videojuego que se llama Zombies in the Neighborhood, ¿o cómo se llama ese? Ah, Zombies in My Neighbor. Sí, Zombies in My Neighbor. Sí, es cierto, ese no lo incluye. Y ese nunca lo jugué, por eso no, tampoco lo... Estaba medio aburrido, ¿no? Tenías ¿sí? que meterte así, bien, bueno, entre las casas para zafarte de los zombicillos. Y luego tenías una pistola de agua, ¿o qué? Era chingado. De agua bendita. Pero sí, sí fue muy famoso ese. Sí, los zombies de Zelda. ¿No te acuerdas? No, no, no. No, no ese tefloncito, Jorge, por favor. No, pues, ya lo jugué en los 90, los días, o sea, no fregues. Este, déjame checar si tengo alguno de esos años. Otro. Prosigue, Jorge. Ok. Y ahí entramos ya a la nueva década, que es el 2002, con una de las películas que empezaron a poner nuevamente en el. Pues en el escenario a los zombies de manera seria. Y es 28 ¿cuánto? Días después. Buenísima película. Es un filme dirigido por Danny Boyle, protagonizado por Cillian Murphy, Naomi Harris, Christopher Eccleston y Alex Palmer. Es un filme británico donde 4 semanas después de una misteriosa e incurable virus que se esparce por el Reino Unido, un pequeño grupo de sobrevivientes encuentra un refugio alejado. Oye, todo últimamente refiere al bueno, conceptualizo. El zombie que a mí me gusta es el haitiano, el sí. La cama, el yote y todo eso. Pero ya los últimos filmes, o es por una bacteria maníaca que te va a madrear. Últimamente lo han puesto mucho por virus de creados por el humano. Sí. Sí, sí, sí, y este... ¿Y no será así como que nos están tratando de... ¿Preparar para el ébola que viene? Algo así. No, por algo están entrenando a los policías de Estados Unidos para los zombies. ¿Sí? Sí, es en serio. Fíjate. Bueno, la de 28 días después tuvo una secuela. Ya está llorando Arturo. No llores. En el 2007, llamada 28 semanas después. La segunda parte no es buena, realmente no. Pues así como que. En 28 días después, 20 days later, lo que tenía también es que metía a un tipo diferente de zombie, donde eran zombies rápidos. O sea, corrían. Ah, sí, cierto. O sea, eran zombies que corrían, no era el zombie lento que iba detrás de ti. No, estos eran zombies llenos de furia, corrían, eran una masa imparable. De hecho, inclusive como el nuevo este de la película que hubo de Guerra Mundial Z, de Guerra Mundial Z, sí, era de ese estilo. Entonces, la película es muy buena. De hecho, te lo ponen más que zombies, te los ponen como una enfermedad de la ira, ¿no? Algo así. Pues no sabían cómo interpretarlo, pero en 28 después es ese el tipo de zombie. Y luego en el 2002, ese mismo año, pero en Estados Unidos, sale Resident Evil, que es la adaptación del videojuego. Esa primera película sí. Muy buena. Sí, la primera película es muy buena. Pues es dirigida por Paul W.S. Anderson y pues protagonizada por Mila Jovovich, Michelle Rodríguez, Ryan McCusley y Oscar Pierce, donde una unidad militar especializada combate contra una supercomputadora fuera de control y cientos de científicos que se han convertido en una horda de criaturas sedientas de sangre después de un terrible accidente de laboratorio. Y sigue la comezón. La película, la primera es muy buena, no tiene que ver realmente nada con el videojuego. Ah, no, pero o sea, si te fijas te ponen la mansión. O sea, toma elementos del videojuego. Pero no tiene que ver nada con la historia, no, absolutamente nada con la historia. Entonces mucha gente se fue con la finta. De hecho, el primer filme pues es producido por Konami, ¿cómo se llama? Screen Gems, que uh-huh. Es quien lo produce, del 2002. La película tiene, pues pasa realmente sin pena ni gloria por parte de la productora. O sea, como que no esperaban mucho del filme. Y ándale que pegó. Se convirtió en un filme bastante, bastante atractivo. Tuvo después su secuela en el 2004 con Apocalypse, 2007 con Extinction, 2010 con Afterlife y 2012 con Retribution. Y luego todavía tenemos otra para el 2016 que se llama The Final Chapter, que de hecho, si se acuerdan, platicamos de ella que se había pospuesto porque Mila Jovovich salió embarazada. Entonces, gracias. Salió en Barcelona. Ya ninguna de estas películas tiene absolutamente que ver nada con la historia. Si la primera no tenía nada que ver con el videojuego, las todas últimas... más menos. Sí, no, ya es una cosa completamente bizarra. Aunque, bueno, llegamos a lo mismo. O sea, muchos de los personajes, inclusive de los zombies, aparecen en los videojuegos. Sí, de alguna manera. Pero las historias, nada no, que ver. Y son muy, muy malas. Y luego de aquí nos vamos a Dawn of the Dead del 2004, que es un remake de precisamente de una de las originales de George Romero, donde una enfermera, un policía, un joven matrimonio, un vendedor y otros sobrevivientes de una plaga repentina que está produciendo zombies agresivos se refugian en un mall. Esta está dirigida por Zack Snyder. ¿Zack Snyder? Sí, la dirigió él. Y es protagonizada por Sarah Pulley, Bing Rames, Megan Pfeiffer y Jake Weber. Este filme incluso tiene el guión... Ay, se me fue el nombre del tipo que también hizo el guión. James Gunn. El de Guardians of the Galaxy. Ah, ¿a poco sí? Sí. Mira, ¿de dónde salieron estos? Por cierto, este está en Netflix. Entró el mes pasado. ¿Cuál? La de Dawn of the Dead. ¡Cachín! Por si la quieren ver. Ya no te había dicho el cachín. No. Y Shaun of the Dead del 2004. Este es un filme, pero cómico, donde un hombre decide transformar su moribunda vida de vuelta, ganándose a su exnovia, reconciliándose con su madre y enfrentando a toda la comunidad que ha regresado de la muerte para devorar a los vivos. El director es Edgar Wright y es protagonizada por Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield y Lucy Davis. Pues es de Simon Pegg, o sea, ¿qué puedes decir? Es cómica, o sea, el tipo es cómico, entonces pues, la película es muy simpática, es buena, es otra forma de ver a los zombies. Luego, en el 2006 tuvimos otro filme que se llamaba Slither, donde un pequeño pueblo es invadido por una plaga alienígena que convierte a los residentes en zombies y toda forma de monstruos mutantes. Esta es dirigida por James Gunn. Otra vez James Gunn. Y protagonizada por Nathan Fillion, Elizabeth Banks, Michael Rooker y Don Thompson. ¡Órale! De hecho, de aquí, James Gunn se llevó el cameo para Nathan Fillion de Guardians of the Galaxy. ¡Órale! Bueno, y en el 2006 entra otro juego, el Dead Rising. ¡Ah! Ese era muy bueno. Padrísimo. Cualquier cosa que tenías en la mano era tu arma. Era... La historia era donde un fotógrafo pues sabía que tenían una zona en cuarentena. Los soldados no dejaban entrar ni salir ni nada. Entonces, ¿qué decide hacer? Un helicóptero, llévame. Quiero tomar fotos y grabar todo lo que pueda. Al entrar ahí pues descubre que está lleno de zombies. Infestado de zombies. Al entrar a un mall y pues a darles con todo. Ese estaba muy divertido porque realmente podías hacer con todo cualquier arma. Me acuerdo mucho de la podadora. En el 2007 tuvimos un filme español llamado Rec, donde una reportera de televisión y su camarógrafo siguen a un equipo de respuesta de emergencias a un reporte en un edificio de departamentos y repentinamente son encerrados con algo realmente terrorífico. El director es Jaume Balagueró y Paco Plaza, protagonizada por Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Yamán Serrano y Pablo Rosso. En esta película pasó algo muy similar como con las de Resident Evil. Era un filme de bajo presupuesto, nadie esperaba así como que realmente mucho, y ándale, estuvo tan bien hecho que el filme tuvo varias secuelas. O sea, tuvo Rec 2 en el 2009, Rec 3 Génesis en el 2012, Rec 4 Apocalipsis en el 2014, y pues para variar se la piratearon también en Estados Unidos y sacaron su propia versión llamada Quarantine en el 2008, y luego hay una versión de Quarantine 2 también del 2010. Y no están padres. La primera de Quarantine es la más apegada a la original de Rec, de hecho es casi igual. Casi igual. Oye, la escena que estuvo perra de Rec, yo recuerdo que estábamos en el cine cuando cae de arriba el bate y cae a madres. ¡Paz! Así sí, se seco el chingazote. Perdón por lo de es seco. Y de hecho, en esta película tienen una idea muy inteligente de decir que la infección es rabia. O sea, está relacionada con la rabia de las ratas. Pues sí, tiene que. Entonces, porque pues si te pones a analizar, pues sí, tienen cosas así como que pues cuadran. Y está padre, la película está muy, muy, muy padre. Ahí en el 2007 entra otro juego que es más bien de los tipos de defensa, que son más bien de browser, de internet, en las páginas de internet de juegos. Se encontró mucho el The Last Stand. Es muy buen juego, yo lo jugué mucho tiempo. Eres uno de los sobrevivientes, tantos, de los pocos sobrevivientes que hay. Y lo curioso de esto es que los zombies nomás atacan de noche. O sea, de día no tienes a zombies por ningún lado. De noche, pues a darles, ¿verdad? Son zombies vampiros. Haz de cuenta. Y de día, pues lo que haces en el juego es buscar armas, rehacer tu barricada, y buscar sobrevivientes. ¿Es así como que Plantas versus Zombies? Mejor, fíjate, me gusta más que el de Plantas contra Zombies. Ah, el de Plantas es la mamá del muerto, de verdad. Arturo, nos están escuchando niños, por favor. Tus hijos nos escuchan. Sí, por eso. Tengo que hacerlos como yo, dices, ¿verdad? Y tiene su secuela, The Last Stand, se llama Union City, creo. Donde es lo mismo, simplemente que ahora viajas entre ciudades y entre pueblos. Y en ese tienes que ir juntando, o sea, tu comida, y ir juntando para ciertos días de viaje. Y así llegar hasta una zona donde está el ejército, donde la última del ejército que queda para allá, para irte, ¿verdad? Y tienes que hacerlo antes de 40 días, porque si no, adiós, y ahí te quedaste. Mira, está muy padre, están muy padres esos dos juegos. Nunca los jugué. Y luego vamos a dos filmes. Pondré el link del Facebook. Y luego vamos a dos filmes de esos que le gustan a Rolando. Planet Terror del 2007. Asco. Después de. A Rolando sí le gusta. Pero le gusta. Después de que. Planet Terror. Después de que un arma. Con la pistola en la pierna, ¿verdad? Sí. Después de que un arma bioexperimental es liberada, convirtiendo a miles en monstruos zombies. Es el turno de un grupo de sobrevivientes el detener a la infección. Es dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada. Con razón. Pues sí. Protagonizada por Rose McGowan, Freddy Fernández, Josh Brolin y Marley Shelton. La película es bien bizarra. Está así como que. Pues es Robert Rodriguez, ¿qué puedo decir? Y luego viene una de esas que no sabes si reírte, burlarte, verla o qué. Zombie Strippers. Ay, sí sé cuál es. No, yo ni la quise ver, se me hizo muy. Es del 2008, por cierto está en Netflix, ¿eh? Sí, la sé, pero estoy así como que. Creo que hasta tiene a la actriz porno, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál? A la Jenna Jameson. Jenna Jameson. Sí, ahí sale. Y de Arturo ya le brillaron los ojitos. Pues es que quien no conoce a Jenna Jameson, por favor. Bueno, sí. En un futuro no muy distante, un virus secreto del gobierno es liberado entre la población. Y se acabó la trama. Es protagonizada precisamente por Jenna Jameson, Robert Englund, Roxy Saint y Penny Vital. Es dirigida por Jay Lee. O sea, pues el nombre lo dice todo, ¿no? O sea, ya sabes qué vas a ver en la película con el puro nombre, o sea. Boobies de zombies. Zombies trippers, o sea. No hay más que decir. Hay otro juego, entra en el 2008. El de Call of Duty, World at War. Ese es muy bueno, su modo zombie está genial. Sí, el 11 de noviembre del 2008. Ese yo no lo he jugado, tú comenta. Es muy bueno, de hecho empezó a sacar los modos de hordas de zombies. Pues aquí la novedad es que lo sacaron con zombies, o sea, porque pues el modo horda siempre ha, pues ya tiene muchos, muchos años. Pero el que lo hiciera con zombies le daba otra temática, ¿no? Y automáticamente te ponía más en nervio, porque sabes que ahí venía toda la bola, ¿no? No es lo mismo que vengan una horda de zombies a una horda, no sé, de monos. Cualquiera que me digas, ¿no? Entonces lo hacía divertido, iban rompiendo el búnker y pues iban entrando. Estaba bastante divertido. La verdad, yo sí me divertí mucho con eso. Luego en el 2009 tenemos. A ver, espéreme. ¿Cuál tienes otro? Sí, tengo otros dos de ese año. A ver, échatelos. El 13 de octubre del 2008, Dead Space. Ya, es genial. Juegazo, música perfecta, ambientación perfecta. Estás en una nave espacial, sin sonido, sin nada que te pueda rescatar. ¿Cómo se llamaba la nave? Lishimura. Donde llega el personaje principal se llama Isaac Clarke. Llega a arreglar una nave que se quedó sin comunicaciones. Y llegas y yo surprise. Que los mismos, ¿cómo se dice? ¿Pilotos? No, los mismos tripulantes de toda la nave están muertos. Y ahora son monstruos ya de zombies. Exactamente, entonces pues el sonido a mí se me hizo muy bueno. La jugabilidad se me hizo muy buena. La historia muy buena. Oye, estás en el espacio sin ruido. Imagínate que nomás escucha por las paredes. Y volteas a todos lados a ver dónde. Ay, no, oye, ¿ese salió de las dos plataformas? ¿En PlayStation y en Xbox? Sí, en PlayStation, en Xbox 360, Play 3 y PC. Falta y... Wii. No, no te creas. No, en eso no. No, no lo aguanta. Eso no. Pues... Salió uno para el Wii, pero cámara, es de juegos de... ¿Cómo se llama? De arcade. O sea, no es de así de jugabilidad de tercera persona. Y el Left 4 Dead... Ah, ese es fantástico, es muy bueno. Y me gusta más el 1 que el 2, fíjate. Sí, sí. No, ninguno de los dos. Es buenísimo. Sí, me han dicho muchos que es muy bueno. Es igual una. Pero pues es que más bien es multijugador, ¿verdad? No. Así lo puedes jugar. Bueno, o sea, para disfrutarlo más, pues me imagino. No, fíjate que yo no soy tan fan del multijugador, tengo que decirlo. Que nos ponen unas madrinas. Además, soy bien maleta también por eso. Pero a mí me gusta mucho la historia del juego. Algunos se van precisamente por el multiplayer. No, no, a mí me gusta la historia. Si la historia no me atrapa, pues no, nomás no. Y el Left 4 Dead es de esos pocos juegos que realmente no tienen tal historia. O sea, es muy lineal, ¿va? Tienes que ir del punto A al punto B. Y entre el punto A y entre el punto A y el punto B hay puntos intermedios en donde te vas resguardando, que son los niveles, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Vas del A al B y a determinado tiempo se te viene la horda, entonces tienes que resguardarte precisamente y defender el punto intermedio donde estás. Está muy divertido, está muy padre. Luego hicieron, pues como les fue muy bien, hicieron el Left 4 Dead 2, que es básicamente el 1, pero le hicieron algunos agregados. Pero como que perdió cierto algo. Uh-huh. Entonces a mí me sigue gustando más el 1. Es muy divertido ahora ese juego. Pues se podría decir que le pasó lo mismo al Dead Space 2 y al Dead Space 3. Ya ves que el Dead Space 1 te sacaba unos sustos que decías, hijo de toda su tostada madre. Y el 2 y el 3 te lo hicieron más de shooter y más de acción. Sí. Pero sigue sacándose tus sustos. Para los del CCH un susto es esto. Ok, quedó claro, ¿verdad? Disculpen. Prosiga, señor Tuetanus. Ok, y luego de ahí nos vamos al 2009 con Survival of the Dead. En una isla de la costa norte de América, los residentes luchan contra una epidemia zombie mientras buscan la cura que regrese a sus seres queridos a su estado humano. Fue dirigida por George A. Romero. Regresa al género de los zombies con ese filme. Es protagonizada por Alan Van Sprang, Kenneth Welch, Caitlin Munro y Joshua Pace. Este filme de Survival of the Dead y otros que vamos a mencionar más adelante de George Romero, de sus nuevas películas, como que trata de retomar al zombie sangriento, bruto, lento. Sí, pero le faltaba algo, o sea... Eran zombies más gore, pero muy, muy tontos. Después de la de 28 días después, como que se elevó el estándar. Entonces ya no cualquier zombie era así como que creíble. Entonces estos filmes que hemos estado mencionando hasta aquí, de Planet Terror, Zombie Stripper, Survival of the Dead, ya los comparas con, por ejemplo, con las de Rec o con las de 28 días después, y pues brincan, no son lo mismo, ¿no? No, entonces, pues claro que no. De hecho, Dawn of the Dead, que regresa, que pues está basada en el remake de George Romero, también brinca con estas otras, o sea, como que había algo que ya no cuadraba. Luego tuvimos ese mismo año, pero en Europa, una película que está realmente buena. Es una película sueca llamada Dead Snow. Unas vacaciones de esquí se convierten por fin que, sí, o sea, me queda, sí. No. Se convierte en una experiencia de horror para un grupo de estudiantes de medicina mientras se ven atacados por una amenaza inimaginable. Zombies nazis. Órale. La película fue tan buena que luego le hicieron su segunda parte, Death Snow 2. Y ya bailó, y ahí es cuando bailó Humberto. Fíjate que esa no la vi, curiosamente, ya no la vi. Y precisamente no la vi porque no quise decir, ya la regaron. O sea, me quedé con la primera, dije, así está divertida, así es buena. Y pues, ¿qué salen? Pues zombies nazis, güey. O sea, no hay otro. ¿Qué más quieres? Zombies nazis en la Dime que sale Hitler, dime que sale Hitler. No. No, es una unidad alemana que se quedó ahí, órale. Pero está muy buena. La película es dirigida por Tommy Wirkola, protagonizada por Jeff. Bueno, ¿para qué les digo? Todo el mundo sabemos. Es un bello sueco. De todo está así como que, ok. Y luego viene una película muy divertida. No cambias de año todavía, ¿verdad? Estoy en el 2009 todavía. Ah, ok, síguelo pues. ¿Cuál? En 2009 viene Zombieland. Buena película. Este también está bien. Sí, no me acuerdo cómo era esa. ¿No te acuerdas de la Zombieland? Donde están viajando por Estados Unidos un chavo y luego se encuentra al matón fregón que van a una... ¿Qué era? Una Suburban, ¿verdad? Es donde matan a este... al cazafantasmas. ¿No te acuerdas? A Bill Murray. A Bill Murray. Bueno, es un... A Bill Murray lo matan. Sí. Un tímido estudiante que trata de llegar con su familia en Ohio. Un tipo renegón que busca el último Twinkie del país. Y un par de hermanas que tratan de ir a un parque de diversiones. Unen sus esfuerzos para viajar a través de un país infestado por zombies. Es dirigido por Ruben Fleischer y protagonizada por Jesse Eisenberg, que ahora vamos a conocerlo como Lex Luthor. Por Emma Stone, que pues, la conocemos por Spider-Man. A Woody Harrelson, que lo conocemos porque pues, él hace de todo. De hecho, Woody Harrelson acaba de salir en la serie de True Detective. Y por Abigail Breslin, es así, no lo ubico. El filme es muy divertido, la neta. Sí. O sea, son zombies, pero están estúpidos. Y la verdad es que toda la película está estúpida. O sea, los tips que te dan. Las reglas son geniales. Porque pues realmente sí hicieron una pues un homenaje a todos los filmes de terror de zombies, ¿no? De qué cosas da, no debes de hacer. Sí, exactamente. ¿No? Y luego, ¿qué cosas da? O sea, y luego sí. La parte que da mucha risa de quiénes se murieron primero, los gorditos. No, sí. Los gorditos porque no podían correr. Da, güey. Bueno, corrieron muy poquito, sí, ¿no? Corrieron poquito y pues fueron los primeros que marcharon, güey. Pues tenían. ¿Cómo le ponían la comida rápida? Sí, no eran muy divertidos esos. Estaba muy, muy padre. De hecho, la secuela de Zombieland. ¿Tiene secuela? Ya resucitó. Quisieron hacer una secuela hace un par de años y pues no, la cancelaron. Luego quisieron hacer una serie de Zombieland, que de hecho la sacaron incluso en Amazon, en el servicio de streaming de Amazon. Creo que fueron 6-8 episodios. Si es que llegaron a esos y la cancelaron. No, o sea, pegó. No pegó. Pero la secuela pues retomó impulso y ya tiene un nuevo escritor. Entonces pues igual la reactivan, ¿no? Pero a ver. Y luego tenemos un filme alemán de zombies que se llamaba Rambok, del 2010. Justo cuando Michael llega a Berlín para visitar con Stallone, ¿verdad? No. Para visitar a su exnovia Gaby. Un terrible virus comienza a esparcirse por la ciudad muy rápido, convirtiendo a las personas en homicidas maniáticas. Michael se queda atrapado en el edificio de departamentos de su novia, pero esta no está allí. Y no le queda otra más que acuartelarse y defenderse. ¿Pero esta qué? Su novia no está allí. ¿Y por qué no está allí? ¿Y es zombie mujer? No, pues ve la película. ¿Y es zombie mujer? O sea, pues, ¡vea la película! El director pues es Marvin Crean. Y pues también, para qué fregado les digo, son puros alemanes que no conocemos. Pero este está en la lista. Son famosos en su isla. Sí, allá en su continente pobre. ¡Uy, sí! ¡Uy, qué pobre! Yo quiero vivir en ese continente pobre. No, sí. Yo también quisiera vivir, pero en Alemania. Sí, a mí también en Alemania. Este filme está aquí porque pues, es un filme alemán del género. Y la verdad es que es bueno. Y luego viene una que ahorita precisamente están vendiendo el manga aquí en México, que se llama Gakuen Mokoshiruki. Que en inglés es High School of the Dead. Sí, muy bueno. Que es una serie de televisión del 2010. A ver, espérame. Antes de que te vayas al 2010, otro juegazo que salió en el 2009. Plantas contra zombies. No. Está bien, pero no griten. No grito, fuerte duro. Perdónenme, discúlpenme, es que ese me gusta mucho. ¿Sabes por qué me gusta mucho? Es que es un juego que hicieron para niños que pegó en todos. Que le pegó es que a todos. Es terriblemente adictivo. Sí. O sea, es un juego que... Tú sigues jugando y sigues jugando y sigues jugando. Y no te aburres. Yo recuerdo mucho este juego porque fue cuando nace mi primer hijo. Y Yasmín y yo lo jugábamos todas las noches. Y no pelaban al niño. No, precisamente porque estábamos estábamos así con el ojo pelón así al otro lado del niño para que no... Pues ya ves, padres primerizos y estábamos así, juegue y juegue y juegue, y nos amanecía jugando, créanlo, así, 6 de la mañana, 7 y jugábamos mucho, Ese de Plantas vs Zombies, buenísimo. Y luego lo acabamos y otra vez. Y a pasar los puzzles y los las misioncitas esas. Ya, perdón. No, de hecho es muy adictivo, ya me mata de las risas de zombies. Sí. ¿Y ya que está el 2 lo has jugado? No, fíjate. ¿No lo has jugado el 2? No, es que ya después el 2 de cuenta eso que trabajé y ya. El 2 se hace cuenta que es lo mismo. Uh-huh. Nada más que lo que cambia es que estás viajando por el tiempo. Ah, órale. Entonces, la primera donde llegas es a Egipto, entonces, ¿qué son? ¿Zombies momias? Simón. Ahí está Jorge ya jugándolo, por cierto. No tiene sonidito. Ay, Jorge. No, pero no me lo des, Jorge, porque si no voy a perderme aquí a jugar. Pues es la misma jugabilidad que el 1, nomás que ya vas encontrando. Ya las plantas les puedes dar poderes con unos. ¿Cómo se llaman? Como unas semillitas, se las pones. Y por ejemplo, si fueran fertilizantes. Ándale, fertilizantes. Algo así. Sí. Y se lo pones. Ajá. Por ejemplo, se lo pones al que dispara los guisantes. Sí, y dispara muchos. Y luego se lo pones al girasol y te da más soles. Órale. Y así. Ya sé que me voy a disfrazar en Halloween. Del loco Dave. El de las el sartén. Por eso. A mí el que me da mucha risa es el famoso que se pone el pinito de los naranjas. Ah, sí. El conito. Me da una risa el menso. El zombie. Sí. Ah. El fútbol americano es la onda. Y luego, ¿cómo es traumante el? Deberíamos disfrazarnos así todos nosotros de los zombies de Plants vs. Zombies y salir así. Ah, yo tengo el americano. ¿Sí? ¿Sí? Oye, el que era. Y luego ahí están las máscaras en Soriana. Ahí está. Ah, sí está. Están ahí las máscaras en Soriana, vamos por ellas. Oye, no, el delfincillo. Y el Jack in the Box. Y ya. Bueno, regresando a High School of the Dead del 2010. High School of the Dead está situada en el presente, cuando el mundo es sorprendido por una pandemia que convierte a las personas en zombies, obviamente. Pues el director y los protagonistas tampoco los voy a decir, porque pues la neta ni pronunciarlos puedo. Pero pues ahorita están vendiendo el manga por parte de Kamite. Aquí en México. ¿Panini? Es Panini. ¿Es Panini el que le está vendiendo? Okay. Sí, señor. Yo tengo los 5 capítulos. ¿Ya van 5? Ya van 5. Órale. ¿Y qué tal está? Está padre, pero... Y la neta, pues, o sea, es una historia diferente porque son chavos. O sea, son chavos de una secundaria. No sé por qué le ponen high school si es secundaria. O es prepa, no me he fijado, la neta. donde de la nada, sí. Llega un zombie a la escuela y, ay, mire, vamos, aquí está loco ese cuate. Que, ay, me mordió, ya. Valió madre. Ya valió madre. Ok. Y empiezan a sacar sus dotes o sus... ¿Cómo se dice? Sus talentos. Por ejemplo, el chavo principal, el líder. Y luego la chava que le segunda es de lanzas. O sea, con lanzas. Es entrenadora con lanzas. Y luego hay un gordito nerd, que es el de las pistolas. Y luego está la doctora, que es la doctora de la escuela. Y pues, la doctora, bueno, que aparte de que todas las mujeres están buenorrones, buenotas. Es manga, tenía que ser. Sí, sí. Ya, es ecchi, oye, por favor. No, pues ya con imagínate eso. Cómo están. Ya con eso decimos todo. Uh-huh. Y pues está, o sea, aparte de eso, la historia es buena. O sea, la historia me agrada mucho. Entonces, la neta es una cosa que pueden leer a gusto y ver a gusto. Y luego de ahí nos vamos a otra serie de ese mismo año, que es The Walking Dead. El oficial de policía Rick Grimes lidera un grupo de sobrevivientes en un mundo asolado por los zombies, protagonizado por Andrew Lincoln, John Bertram, Sarah Wayne, Steven Yeun y muchos más que ya no están. La serie, la verdad es que es un hitazo y es la responsable directamente de este boom actual que tenemos de los zombies. Ahorita ya va para su quinta temporada. Estamos, ¿por qué? A una semana de empezar la serie. ¿Ah, ya es la próxima semana? Creo que ya es la próxima, 10 días, cuando mucho. Ah, pues ya es octubre, ¿verdad? Sí, ya se acabó el año. Ya no le queda mucho para que regrese The Walking Dead. Y está basada, pues, en el cómic del mismo nombre, The Walking Dead. También que, una de hecho, muy buen cómic. Y de hecho, el cómic ya lleva 10 años. No es nuevo. El cómic ya lleva mucho tiempo. Y es uno de los cómics más vendidos actualmente. De hecho, su número especial, ¿qué fue? ¿El número 100? este, súper vendido y sí, coleccionable. No, no, está, fue todo un hitazo. Y es el cómic indie más vendido, o sea, que está fuera de Marvel, de Image, o sea, de las compañías principales. O sea, es una cosa. Es muy buen cómic, muy, muy buen cómic. Sí, entonces es fantástico. Ahorita lo están traduciendo y vendiendo aquí en México por parte de Camite. La traducción es muy buena, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Se ha ido puliendo, también hay que decirlo, cada vez lo están haciendo mejor. Y está tan bien hecho que el cómic que se pues, que está produciendo Camite aquí en México es el que se está vendiendo ya en Estados Unidos para el público hispano. ¡Hola, qué bueno! Sí, o sea, así de buen trabajo están haciendo, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Y la serie, pues ya ni digamos. Uh-huh. De hecho, en la serie, yo recuerdo la primera vez que lo vi, el primer zombie de la mujer, ¿cómo se llama esta? Que se va arrastrando. ¿A la de la bicicleta? Ah, la de la que está a la mitad, ¿eh? Sí. Ese es icónico, cabrón, o sea, que te quedas, ¿qué pedo? Y luego... Pues sí, hasta el Rick se queda, ¿qué demonios está pasando aquí? Sí, y otra de las escenas que definitivamente me impactaron es que realmente utilizan, bueno, nada que utilicen vísceras reales, pero sí al momento de atacar a los zombies y que descubren, se ponían así... el episodio de Guts, sí, ese es el tercer o cuarto episodio, me acuerdo. Si te fijas, esa es una muy buena teoría. Sí, la verdad es que está muy bien hecha la serie. Me encanta. Y me encanta. Ahorita justo, antes de que empezamos a grabar, que platicábamos brevemente Iván y yo sobre la serie, muchos de los elementos del cómic los cambiaron para la serie. A diferencia, por ejemplo, de Game of Thrones, que está casi igual a los libros. Una de las cosas que los productores de la serie decían es que en el cómic, algo que lo hizo tan famoso y tan... pues tan bueno, es que la gente no sabía qué iba a pasar. Exactamente. O sea, de repente, madres, te mataban a fulanito, ¿no? O pasaba una cosa que dices, no mames, o sea, no lo vi venir. Entonces, al hacer una serie, quisieron darle ese mismo sentir de que pues no sabía realmente qué iba a pasar. El problema estaba en que todos los que ya habían leído el cómic, pues obviamente ya sabían qué iba a pasar. Entonces, pues se perdía el encanto de la historia. Perdón, Wendy. Sí, por eso ahorita, pues ahora con la serie, pues cambiaron muchos de los elementos o de las tramas, o incorporaron otros personajes, y a lo mejor lo que le pasaba a Michonne, ahora le pasa a Lauren, o sea, y le van cambiando detallitos, ¿no? Entonces ahora no sabes si los que leyeron el cómic, pues tienen la duda de a quién le puede pasar X o quién le puede pasar Y. Está, por ejemplo, pues el ejemplo más claro es la icónica batalla entre Rick y el gobernador. Si no han visto la serie, es una escena, está buenísimo eso. Sí. Entonces, pues bueno, muy y completa, totalmente recomendable. ¿Estás en qué año, Jorge? En el 2010. ¿Ya vas a cambiar o también? Al 11. Ok, entonces, ahí en el 2010 entra otro juego. Red Dead Redemption, un Dead Nightmare. Es buenísimo ese. ¿Te acuerdas del Red? No, tú sí. No, pues tú no, Arturo. El Red Dead Redemption nunca lo jugaste. Es un juego del viejo este, al cual le pusieron zombies. Por montones. Sí, el juego, de hecho, pues la historia principal es del viejo este. O sea, ahí no hay pierde. Pero luego hicieron el DLC, el contenido descargable, que era el mismo juego, pero en el apocalipsis zombie. Está buenísimo. De hecho, sale de animales el chupacabras. Qué grande. Sí, o sea, salen así como que... Es que sabes de que juegos de Caja X y del PS... Caja X. No, y del PlayStation. ¿El PlayStation? No. El Red Dead Redemption se me hace que es uno de los mejores juegos del 360. De hecho, sí es muy buen juego. Y creo que olvídenlo, ya se me fue la onda. La verdad es que está genial. Teflón. Por ejemplo, el Rolas le encanta el juego de Red Dead Redemption. De hecho, ahorita trae su avatar del personaje. ¿Verdad? Sí, lo traía puesto. Pero el DLC de Undead Nightmare es muy bueno. Uh-huh. Y luego nos vamos al 2011 con un filme. Y aquí un saludo a nuestro querido Antonio Fierro, que es Juan de los Muertos. Esa la he visto mucho y nunca se me ha antojado verla, fíjate. Está muy divertida. Okay, la veré. Está muy divertida. De hecho, te encuentras el Blu-ray ahí en los Walmart en $40. Y no es broma. ¿De cuál, oye? De Juan de los Muertos. es un filme cubano donde el apocalipsis zombie se desata en Cuba. Uh-huh. Entonces está muy buena porque, pues, además de que tienen, pues la neta no tienen presupuesto, tienen muy buenas ideas de cómo hacer los efectos y la trama y todo lo. Está muy divertido. Un grupo de inadaptados combate a un ejército de zombies. Uh-huh. El gobierno cubano y sus medios dicen que los muertos vivientes solo son disidentes revoltosos en contra del gobierno. No. Entonces, de esa manera tratan de cambiar las noticias, ¿verdad? Pero pues la isla se está yendo al diablo y esto dice que son disidentes. El director y escritor es Alejandro Brugué y sus protagonistas son Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina, Andros Perrulla. La película está muy buena. Agarra todos los clichés de los personajes de filmes de zombies. Ajá. Pero pues los mete en Cuba, güey. O sea, simplemente el concepto ya, con eso ya. ¿Sabes? Hola, chico. Ya sabes que pues ya empezando de ahí va a ser puro cotorreo, ¿no? Pero sí, está muy bien hecha. ¿Y si está en español o está en inglés? No, está en español. ¿Está en español? Está en español cubano. Sí, no está cubano, chico. Sí, es muy divertida. De hecho, por ahí voy a poner el trailer en la semana para que la escuchen. Entonces, para que lo vean. La verdad es que está muy divertida. Tardó un rato en salir en DVD. Uh-huh. De hecho, pues hasta hace poco que empezó a llegar ahí a Google Mart. Y está en 40 pesos, por amor de Dios. O sea, sí, ni siquiera. Sí, vale la pena, pues. Sí, se van a divertir mucho, ¿no? Lo peor de todo es que sí me imagino que si pasaras un Cuba sí hicieran eso. Sí. De hecho, en Venezuela también. Hace unos años, por esos mismos años, surgió la idea de hacer una serie de zombies en mexicana. ¿Mexicana? ¿Te imaginas? Sí, se llamaba... Es un zombie. Ah, pásale al IMSS y tome su turno, por favor. De hecho, el proyecto se llamaba Distrito Mixtlán. Alguna vez platiqué con los productores del proyecto y pues querían y andaban, traían una buena idea de que pues que se desataba el apocalipsis zombie en la Ciudad de México, ¿no? Y de por sí la ciudad ya es un caos. No, imagínate, zombie con un apocalipsis zombie, pues no, ya era aquello la locura. Andaban buscando pues inversionistas para echar a andar el proyecto, porque pues era un proyecto completamente independiente, etcétera, y pues lamentablemente pues se quedó y tripió. Fracasó. Sí, estuvo el proyecto así como que en stand-by, y hasta hace poco, creo que a principios fue de este año, salió un comunicado oficial de los productores de este Mistlano, decía que gracias, pues ya ni modo, ya el proyecto ya estaba muerto, literalmente, y pues ni modo. Luego, hay otro filme que es así como que el crepúsculo de los zombies, Warm Bodies. Ay, Dios, ya me acuerdo de cuál. Después de que un zombie salvara a una humana de un ataque, los dos forman una relación que pone en movimiento una serie de eventos que transformarán a todo el mundo de los no muertos. Este es un asco de película. Changos. El director es Jonathan Levine y es protagonizada por Nicholas Hoult, o sea, Teresa Palmer y John Malkovich. ¿Haz de cuenta que quisieron hacer lo de ¿cómo? Twilight. La de Twilight, la de los vampiritos en zombies. Imagínate. Sí. Me enamoré. Mi novia es una zombie. Sí. Ay, novio. Sí, mi novia es un zombie, le pusieron en español, ¿verdad? Sí, no, es una cosa completamente estúpida. O sea, te la creería nomás para enamorados, pero mal plan, de esos... Sin cerebro, güey. O sea, la película es... Sí. No. De hecho, la película está contada desde la perspectiva de los zombies. Exactamente. O sea, ya desde ahí empezamos mal, ¿verdad? Así como que... Wow. O sea, conforme... ¿Se la puedo contar? Sí. Conforme se va enamorando más el zombie, se va haciendo más humano. Y se hace otra vez humano. Imagínate. Así de la nada. Ay, me enamoré, me di unos besitos y ya soy humano otra vez. Mi corazón late de nuevo. ¿Qué te dice eso? No, pues no. Pero fíjate que me acuerdo que hay unos zombies que sí están cañones. Yo vi los trailers y te ponen unos zombies que ya son perdidos, o sea, no están... Pero de todas maneras, es de la categoría, eso sí. No mames, dijo Moisés. Eso sí, eso sí. Pues el filme es de esos... pues de esos filmes que están sacando ya de unos años para acá, para precisamente los... gracias por Twilight. Para adolescentes, sí. Sí. O sea, es de ese estilo, ¿no? Y pues no puedes pedirle más, o sea. Huye de... Es que ya estamos... Ya es tarde, ¿verdad? Ya es tarde. Y luego vamos con... ¿Tienes otro videojuego de 6 años? ¿Qué año es? Ya estamos en el 13. Ah, y entonces ya me pasaste, perdón. En el 2011, el juego Dead Island. El Dead Island. Ese juego estaba divertido, pero tenía... tenía muchas limitaciones de programación. O sea, se notó como que el equipo no tenía mucho con qué trabajar, pero se las idearon para hacer lo que podían bien. Uh-huh. Porque pues la isla nada más ibas por seccioncitas y luego repetías la sección después. Y, o sea, estaba así como, ok, órale. El concepto era divertido. Nunca me llamó la atención. Lo que sé, bueno, vi los trailers y todo. Entonces dije, nunca lo intenté jugar. Se supone que van a una isla de vacaciones, Hawái, ¿no? Me imagino, por esos rumbos. Yo tengo ganas de ir a Hawái, ahorita que lo chinga. Ya, ni modo, pues, tú, ya están los zombies allá. Y pues de repente, ¿qué pasó? Pues, puros zombies por todos lados, dice. Pues, pero a darles, bikini, las... qué. Pero en bikini las zombies. Pues sí, pero pues imagínate cómo están, oye, pues, sin pedazos. ¿Todavía se te antojan en bikini? Tienen un problema serio. No, pues ¿yo qué? No, era broma, hombre. ¡Ah! ¿Qué más? No, es todo, Jorge. Dale. Ok. Y luego de aquí nos vamos al último filme que tengo yo aquí en la lista, que es World War Z. Guerra Mundial Zombie. Sí, buena película. Este está basado en... Esta película tiene muchas cosas interesantes. Está basado en el libro del mismo nombre, dirigido por Mark Foster, y protagonizada y producida por Brad Pitt, sale Miril Enos y Daniela Kartesh. El empleado de las Naciones Unidas, Gary Lane, viaja por el mundo en una carrera en contra del tiempo para detener la pandemia zombie que está derrumbando ejércitos y gobiernos, amenazando con destruir a la humanidad misma. La película, la verdad, es que fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Sí. Nadie esperaba realmente mucho de la película. No, nada. Yo me acuerdo que Wendy y yo la fuimos a ver, y mi hermana, fuimos los tres juntos y la fuimos a ver así como que... Pues no hay otra, ¿verdad? Ay, a ver cómo está. Y salimos así de, no manches, está bien perrón. Sí, la verdad es que nadie se la esperaba, ni los mismos del estudio se la esperaban. El filme estuvo varios años en producción y estaba detenido y luego regresaban y luego otra vez y luego otra vez. Pasó por dos guionistas. La tuvieron que cambiar cuando entra el segundo guionista, casi dos terceras partes del filme, porque al final no les agradaba, etcétera. El libro y la película son bien diferentes. De hecho, yo tengo el libro. Yo también lo tengo. En el libro va contando, de hecho, es como un compendio de historias de los sobrevivientes, de cómo precisamente pasó todo, de cómo recordaban y cómo vivieron cada uno de ellos en distintos momentos del tiempo, pues todo lo que terminan denominando de ese periodo como la Guerra Mundial Zombie. Son entrevistas, son, pues, ¿qué se puede decir? Anecdotarios hasta cierto punto. Uh-huh. Y entre todos, pues te van construyendo la historia. La pandemia. El libro está bien perro, ¿eh? La verdad es que el libro está muy chido, me gustó mucho. Y está padre porque además lo puedes leer por partes, porque pues como son historias que no tienen nada que ver una con otra. Exactamente, se van uniendo. Sin embargo, en la adaptación de la película, pues sí toma la historia y las une. Muchas de las partes las va uniendo para hacer una sola historia a través del protagonista, que es en este caso pues, el personaje de Brad Pitt. Pero cambia muchas cosas para el final, que en el libro sí vienen contadas, que están bien gruesas, y en el filme quedaban como que te dejaban bien down. Algo similar a lo que pasó con I'm Legend, con la de Soy Leyenda. Soy Leyenda. De que el final te deja completamente destrozado y dices, no mames, o sea, no, en estado de negación. Y acá no, la cambiaron precisamente para darle pauta y que pues dejarte como que más animado, ¿no? Uh-huh. Desde que, órale. La película pues fue, como les digo, un éxito. Ni los de la producción se le esperaban. No. La verdad es que no se lo esperaban y le fue súper bien. De hecho, a todo mundo nos gustó. Está muy rápida, trae un ritmo muy, muy intenso. Son zombies del tipo de 28 días después. Y los más. Que corren rápido, que andan con mucha furia, etcétera. Y eso de las enfermedades a mí me quedó así como que... Sí, está muy, muy, muy padre. Y cómo cada país va tomando sus propias medidas. La parte donde interroga a la gente de la CIA allá en ¿qué es? ¿Hong Kong o dónde era? Sí, Hong Kong, ¿no? Sí, está muy padre. Entonces, es un muy buen filme. Por ahí anda en Blu-ray la versión unrated, con supuestamente más sangre y todo escenas el rollo. Escenas más fuertes y nunca antes vistas. Pues así como que... sí. ¿Y en 3D qué tal está? Sí. Nunca la vi en 3D. No, yo tampoco. No. No, okay. No. Pero la verdad es que está buena. Tiene algunos defectos el filme con los efectos especiales, con las hordas digitales que hacen de zombies, porque funcionan como... se me fue el nombre, como... como enjambre. Uh-huh. O sea, como enjambre, una masa así, etcétera. Y ahí se nota pues que los efectos especiales tampoco eran así como que tan buenos, etcétera. Yo creo que estoy seguro que si hacen la secuela, que por ahí andan y que se le iban a hacer, eso. Van a arreglar esos detalles, ¿verdad? Pero es parte del encanto también del filme. O sea, hay que reconocerlo. Pero bueno, no sé si tengas por ahí algún otro filme de zombies, Arthur. No, de hecho, estaban incluidos en aquí esa plática. ¿Los fuimos mencionando? Sí, no, yo acá bien emocionadillo y lo, pues no. Fíjate que yo hasta cierto punto la onda de los zombies sí me gusta. Y me gusta más cómo lo retomaron en Walking Dead. Como lo dije hace un momento, el zombie que me apasiona es el zombie acá haitiano, el que es por brujería, por onda del diablo, no sé qué se puede decir. Ese que no tiene nada que ver con ningún virus, sino con cosas de magia negra. Ese uh-huh. es el zombie que a mí me gusta mucho. Sin embargo, el creado últimamente por alguna pandemia o por un virus ha llegado a posicionarse pues de manera interesante en dentro de mis gustos actuales, ¿verdad? No sé, me gustaría también que retomaran también como el de La Serpiente y el Arco Iris. Fíjate algo que ese es un filme de esos perdidos. Ajá. Ya de hecho pues muchas generaciones actuales no lo ubican. No yo ni cuenta de esa cosa. Pero es también una muy buena idea, ¿no? El zombie clásico, el zombie histórico hasta cierto Ajá. punto, ¿no? No, está muy padre. Este tema de zombies por ahí lo teníamos ya postergado de hace mucho tiempo y lo quisimos sí. dejar ahora para octubre y pues porque estamos también en vísperas de octubre y sus posadas. Ah, no. De que empiece pues la serie de The Walking Dead y esperamos que les haya gustado, esperamos que muchos de estos filmes los hayan visto. Es muy probable que muchos otros no, así que es una buena oportunidad de buscarlos y echarse unos fines de semana muy a gusto viéndole en octubre, algo de miedillo. De miedillo. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. Iván Torrecillas. Arthur Juan Kenobi. Y Lord Tuétanos. Les recordamos que pues, nos pueden seguir escuchando y suscribirse en iTunes, en iVoox y en TuneIn Radio. Y si les gustó el programa, pues lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es recomendarnos con amigos de ustedes. Cualquiera que le recomienden y que nos escuche, pues es más que suficiente. Entonces nos escuchamos la próxima semana y los dejamos y los vamos a dejar con algo que les va a agradar bastante, algo muy thriller.